podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 109 de Comiqueando. Mi nombre es Andrés Acorsi y me acompaña hoy un ilustre panel integrado por el maestro Javi Hildebrand. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y el ínclito Lucas Ferrero. ¿Cómo estás, Luquitas? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Está Dani Acosta también presente, tratando de resucitar una consola de sonido que no está funcionando, que no nos estaría dando grandes resultados, pero vamos a ver si una de esas, la necromancia hace que vuelva de la muerte. Le está haciendo respiración boca a boca en este momento. Sí, sí, está en terapia intensiva. Pero bueno, mientras tanto estamos piloteándola acá con algo así como dignidad. Vamos a empezar a repasar, a desandar este podcast número 109, concentrándonos primero en el último estreno comiquero que tuvimos la suerte de ver, la suerte entre comillas de ver, en los cines. No fue tan terrible como me lo esperaba. La película de Venom. Yo creo que eso es el comentario más generalizado que escuché hasta ahora sobre la película de Venom fue... Podría ser más horrible. Fui esperando algo mil veces peor. Fui esperando el Suicide Squad y me encontré con algo mucho más digno, digamos. Sí. Ese sería un poco el resumen general de la película. Luquitas, vos no la viste ni en pedo, ¿no? No, yo no la vi, así que no los dejo. Tampoco. Vamos a dedicar unos minutos a este film que se estrenó durante el mes de octubre acá en Argentina y también en Estados Unidos, que no le fue mal. No, en Argentina estuvo primera en recaudación. Ah, sí, no vi la cifra de la taquilla. En su fin de semana de estreno le ganó a la del Potro Rodrigo, el primer finde. Y bueno, después obviamente habrá decaído hasta desaparecer, como corresponde con este tipo de películas que apuntan al hitazo, ¿no? Sí. Y que aparte son películas, digamos, es una película de acción, un entretenimiento para pasar el rato y no está pensada como para durar en la memoria de sus espectadores, digamos. No, totalmente. ¿No? Yo creo que esa es la clave, ¿no? No ir pidiéndole que sea muy grosa. Claro. Ir pidiéndole un par de horitas de entretenimiento, me parece que te los da. Sí. Rubén Fleischer es el director. Es una película cumplidora en cuanto al entretenimiento, a la machaca, a la acción, pero tiene un grado de complejidad tirando a pobre. Claramente. Y bueno, es parte de una premisa muy rara, ¿no? Porque la verdad es que contar una película de Venom, desarticulándolo, desconectándolo por completo de Spider-Man y del universo de Spider-Man, es por lo menos muy raro. Sí, eso es lo más raro de todo, digamos, porque conceptualmente, digamos, dentro de, digamos, de estas sagas que está armando Marvel, digamos, tanto dentro del MCU como por el otro lado, por el lado de Sony, ¿no? Con Spider-Man, ¿no? En su momento y con los X-Men. Este Venom no está en ningún lado. Claro, está ahí perdido en el medio. Y eso es lo más raro de todo, digamos, junto con el resto de las franquicias, digamos, de las sagas, ¿qué es lo que quisieron hacer con este Venom? ¿Dónde entra en todo ese universo? Totalmente. Yo creo que dije alguna vez que hacer una película de Venom donde nadie mencione Spider-Man es como hacer un documental de Maradona donde nunca lo veía jugando al fútbol. Claro. Es como muy raro. Se puede hacer, ¿no? Sí. Lo mostrás al Diego, no sé, saliendo a la noche con Guillote, qué sé yo. Podés hacerlo interesante. Pero no es lo mismo, digamos, tal no cual. Es lo que la gente va a ver. Creo que buena parte de la gracia de Venom es que es como un doble maligno, una versión oscura de Spider-Man. Bueno, acá hasta se tomaron la atribución de llevar la aventura a San Francisco para que no aparezca ni un pibe, ni un canillita voceando un Daily Bugle. Y hacen apenas una mención en una escena en donde dicen, recordad lo que pasó en el Globe allá en Nueva York y ya está. Y es la única mención al universo de Spider-Man. No, y uno de los astronautas se llama Jameson, como el hijo de Jonah Jameson. Sí, una referencia más sutil. La más explícita es esa escena. Claro. Bueno, lo cierto es que la película para mí se apoya mucho en la actuación de Tom Hardy. Absolutamente. Que es muy buen actor. Sí, yo no lo conocía. había visto su actuación en Batman Dark Knight, creo que es. En la tercera. Dark Knight Rises, que hace Bane. Pero está totalmente desaprovechado, porque lo mejor que tiene el tipo son las expresiones faciales, y como Bane no le ves nunca la cara. Con la voz totalmente deformada. Con la voz desfigurada. Me pareció como una especie de Darío Lopilato con lomo. Viste que se parece, hace los gestos parecidos a los de Darío Lopilato. Yo no lo vi tan parecido. Pero me gustó la actuación de Tom Hardy. Para mí también, el personaje de Eddie Brock, sobre todo, es el más caracterizado de todos, sí. Es decir, que más profundidad tiene, porque los otros son muy tópicos, son muy clichés en general. Hacen lo contrario a lo que había pasado en el cómic, ¿no? El cómic, para cuando a Eddie Brock le ponen el simbiote, el grado de desarrollo que tenía el personaje era prácticamente nulo. Claro. Acá, antes de que el simbiote tome contacto con Eddie Brock, te lo desarrollan muchísimo. Hacen que vos ya quieras que gane. Claro, porque lo ves perder antes contra sus antiguos jefes, ¿no? Como el tipo hace esa cruzada contra las multinacionales de los medios y contra ese poder corporativo jodido. Contra Life y demás, y cómo él se pone al hombro esa denuncia con la que obviamente termina mal. Sí, el famoso loser carismático que te termina comprando. A ver, lo único que realmente no tiene ninguna explicación en la película es por qué el simbiote no lo consume a Eddie, sino que al revés, forma equipo con él para ganarle al otro simbiote, en vez de prenderse en el genocidio que el otro simbiote quiere hacer. Pero además, o sea, es un cambio que se da, yo te diría, casi en segundos. Imperceptiblemente. El simbiote llega en un momento para destruir la Tierra, para asolar la humanidad, y cuando entra en contacto con Eddie Brock, de golpe y porrazo se da vuelta y se encariña con Eddie Brock y quiere salvar a la humanidad del otro, de la otra... amenaza que viene. Eso es lo más raro de todo, esa vuelta, ese panquecazo que da en el medio, que no tiene mucha explicación. Bueno, la explicación es que, a ver, si vos a Venom lo haces bueno, pierde la gracia. Claro. Entonces Venom tiene que ser malo, pero para que vos quieras hinchar por Venom, tiene que pelear contra alguien más malo. Sí. Entonces esa es la clave, digamos, encontrar un personaje más malo para que Venom, sin dejar de ser malo, pueda ser héroe. Sí, sí, ¿entendés? Sí. Es el mismo truco que hicieron toda la vida en los cómics. Sí, sí, sí. Pero que está bastante bien hecho en la película. Después, bueno, las escenas de acción, el gore, la tripa, es como medio irrelevante todo. De hecho, con la construcción de Venom me pareció muy buena. El bicho está bueno, y el CGI es excelente también. Me pareció muy buena, incluso mejor que como lo hicieron en Spider-Man 3. Sí, ya había tenido esa aparición ahí con una película muy olvidada. Con Grace. Yo la defiendo, a mí me gusta, pero me parece más un... Porque a mí yo soy más fan de Sam Raimi que de Spider-Man, claro, en general. Entonces por ahí la defiendo más por ese lado. Como peli de Raimi. Pero sí, me gustó. Y el bicho está mucho mejor. Está muy logrado. Después, por ejemplo, toda esa persecución por San Francisco, que ya la habían hecho en Ant-Man and the Wasp mucho mejor. Es como que no aporta mucho. Sí, es otra persecución más, otra escena de acción más. Pero para mí lo más flojo que tiene es a nivel argumental, digamos, que son todos, hay toda una progresión de lo que pasa con el personaje de Eddie Brock, que ya la vimos en 50 películas. El tipo que le va mal en el laburo, que lo echan, que después... Que pierde a la mina, pero la mina medio lo sigue queriendo. Sí, pero ahí a los meses vuelve y se encuentra con el ex de la mina, y en ese momento es cuando agarra cuando se le mete el simbionte y acude a ella para ver si le puede solucionar el problema, qué sé yo. Eso está tan de manual que desde el principio ya sabés cómo se va a desarrollar todo. Creo que ese es el principal problema de la película, digamos. Totalmente. Yo creo que el punto más flojo es el súbito cariño del bicho por él. Y también, claro, sí, lo que decíamos antes. Yo creo que en todas las películas donde está esta dualidad entre hombre y monstruo, la clave es cómo negocia el hombre con el monstruo. ¿Sí? Claro, sea Hulk, sea Trigán, esa lucha interna, Jekyll y Hyde, cómo se establecen el pacto de hombre y bestia, de cuándo controla uno y cuándo controla otro. Tal cual. Todo el éxito o fracaso del argumento va a pasar por ese pacto. Y acá no está bien hecho. Y no, está, o sea, por momentos se da, por momentos no. Eddie tratando de que Venom no se morfe gente. Terminan negociando que solo se pueden morfar malos. Claro. O sea, es choto eso. Y incluso por momentos intenta ser cómico, pero no termina de causarte gracia. Sí, eso es raro también. Pero bueno, digo, más allá de todo, de todas estas cuestiones de la trama y de la caracterización de los personajes y demás, si lo ves como una película de acción pasatista, para pasar el rato, medio sí. para dejar el cerebro al costado, qué sé yo, pasa. Digo. Sí, como película de machaca es divertida. Como película de machaca está bien. Y, claro. Y es un hallazgo Eddie Brock, Tom Hardy, Tom como Venom. Sí, me parece que es un casting casi tan logrado como Robert Downey, como Iron Man. O como, no sé, Hugh Jackman como Wolverine. Incluso son personajes, son tipos que sintonizaron al toque con la onda del personaje y ya en una sola película sobrepasaron el desarrollo o el vínculo con el público que había establecido el mismo personaje en los cómics. Claro, ¿no? Claro. Sí, ya, como pasó con Robert Downey Jr. con totalmente. Iron Man, digamos. Sí. Un poco si hoy los guionistas de Venom tratan de escribir a Venom en el cómic para que se parezca al Venom de la película, le hacen un favor, me parece. Claro, ¿no? Más allá de los problemas tal que cual, tiene sí, vamos a ver si este relativo éxito, digamos, que tuvo esto que le fue bien en taquilla y demás, genera en una secuela. Supuestamente hay una secuela porque la película termina abriéndote las puertas a la llegada de Carnage, la aparición de Cletus Cassidy, que está interpretado por Woody Harrelson, otro actor de la puta madre, que había sido protagonista de la anterior película de Ruben Fleischer, que es Zombieland, que es una muy buena película también. Nunca la vi. Vale la pena, sí, está muy, muy buena. Pero bueno, es como que tenés ya una dupla de actores muy fuerte, ¿no? Tom Hardy y Woody Harrelson. Para el que le gusta los actores buenos, ya tiene un gancho para ver incluso una película que probablemente sea más de machaca y más descerebrada que esta, con dos villanos bien noventosos, ¿no? Totalmente. Esa pelea, así, ¿no? Sí. Esa pelea que huele a tapa de la Wizard del año 93. Y yo creo que tiene, pero vos sabés que tiene algo de eso la película, digamos, en cuanto a cómo presentan al villano y a nivel argumental en general, que se quedó como un poco congelada en esa imagen del Venom de los 90, ¿no? Del Venom de McFarlane, ¿no? Esa cosa de con el villano, con el monstruo y con la machaca ya tenemos cubierto todo. Y sí. Si tiene argumento, ¿no? Esa especie de dilema. No importa mucho. De que Eddie quiere aprovechar la posibilidad de revancha que le da Venom, pero a la vez tiene que tratar de que Venom no se le descontrole. Claro. Si Venom se le descontrola, termina siendo un asesino hijo de mil putas y él se tiene que responsabilizar de todo lo que pasa. Sí, eso es, digamos, el aspecto más interesante de la película, que no siempre está bien resuelto, pero cuando está bien, está bueno. Así que, bueno, no sé. Bueno, próxima película, Aquaman. Aquaman, ahora para fines de diciembre, sí. Y después, bueno, dentro del universo de Spider-Man, tenemos el Spider-Man Homecoming, que ya se viene para marzo, abril del año que viene, y además en la Into the Spider-Verse, claro, que apareció como segunda escena post créditos dentro de la hay unos minutos de la peli de Venom, que tiene muy buena pinta, una película con animación de la puta madre sí. Y con muchísima chapa para Miles Morales, claro, que pinta que es el protagonista de la película, y además con muchas versiones de los distintos Spider-Man de los distintos universos. Pinta muy bien, la animación está muy muy linda. Sí, la verdad que me cebó. También para diciembre, sí, para fin de año, ojalá se estrene en cine, estaría muy bueno. Y en el 5 de diciembre se estrena en Francia, no sé si acá en Argentina, la nueva peli de Asterix también con 3D. Se llama Asterix el secreto de la poción mágica. En algún momento se parece un poco al del adivino. Yo por lo que vi, tiene una mezcla entre la Hoz de Oro y La Vuelta a la Galia. Mira vos. Es un poco la cruza de esos dos álbumes. Ok. Así que vamos a ver qué tal. Ojalá se estrene. Creo que la última no se estrenó acá, ¿no? Asterix y los Juegos Olímpicos. Me parece que no. Creo que no la dieron en cines. Estoy casi seguro que no. Bueno, pero el videojuego lo juega todo el mundo. El jueguito de Play. Así que bueno, la próxima entonces será Aquaman para diciembre. Para fines de diciembre, sí. Sí. Que hay más trailers por ahí dando vueltas para los que se quieren ir cebando. Yo no vi ninguno, obviamente. Quiero ir al cine sin saber absolutamente nada, como es mi costumbre. De Venom no había visto nada, no sabía nada. Me enteré que existían esos personajes y esos directores y todo cuando entré al cine. Así que bueno, vamos cerrando casi un año sumamente prolífico en materia de películas de cómics. Ya repasaremos todo en enero, cuando nos toque hacer el balance del 2018, el clásico de este podcast de Comiqueando. Y ya nos estamos yendo al primer corte para escuchar una canción y enseguida volvemos con la historia de dos antologías hermanas que marcaron a fuego la historia del cómic tanto en Europa como en América. Ya venimos. Bloque del podcast número 109 de Comiqueando, y ahora sí nos vamos a meter con la historia de dos antologías hermanas surgidas en los años 70, con las que se revolucionó la historieta para adultos tanto en Europa como en América. La primera de ellas apareció en enero de 1975 y se llamó Metal Your Clown. Apareció en Francia y duró una larga etapa, 130 y pico de números, 133 números. Fue fundada por una asociación de dibujantes y guionistas con un empresario. La asociación se llamó Les Humanoides Associés. Y los miembros de esta organización eran Jean-Pierre Dionnet, que era crítico y guionista de la revista Pilot, Philippe Drouillet, que era un gran artista de aquella época, el glorioso Moebius, y el empresario Bernard Farkas, que era medio el que ponía la tarasca. Uh-huh. Esto era como una segunda etapa en esta revolución del cómic francés autogestivo, después de lo que fue la creación del Echo des Avances, que fue cuando los grandes autores del palo humorístico fundaron su propia revista con Marcel Gottlieb, Nikita Mandrika, Claire Bretcher, toda esa tropa que se independizó, grandes grosos, de las revistas clásicas para formar su propia editorial y tener absoluto control sobre la producción. Y que encima Mandrika va a ser el primero que va a influenciar indirectamente a Moebius a hacer un cambio y a abandonar por completo toda su estética de Blueberry para empezar a, de alguna manera, contar historias de ciencia ficción y de avance de narrativo, algo que tal vez... O sea, para transformarse en Moebius, digamos. No solo para transformarse en Moebius, sino para hacer algo distinto. Claro. O sea, Moebius siempre cuenta que el primer autor que a él lo cambia y que dice que estaba haciendo algo distinto en Francia de los 70 es Mandrika. Y yo creo que es tal cual lo que dice Andresco. Echo des Avances es como que cambia las reglas del juego y obviamente, ahora vamos a contar un poco más, Metal Hurlant termina de redefinir la regla del juego, por lo menos en los 70. Bueno, entonces aparece en enero de 1975 esta nueva revista en Francia dedicada a una historieta rara, ¿no? De gran perfil autoral, pero donde había un combo muy extraño entre aventura, humor y experimentación desenfrenada, ¿no? Sí, era la época de sexo, droga, rock and roll, exacto, una apertura de la juventud, porque acordémonos también que el movimiento hippie, la lisergia y todo eso, y el rock, llegaron tarde a Francia. En el 67 no había sexo, droga y rock and roll en Francia. Uh-huh. Eso apareció en los 70. Claro. Y Metal y Urlante es un poco el producto de eso, sumado a esta ciencia ficción más adulta o más oscura, más que se venía, claro, que se venía cocinando al fuego de la crisis del petróleo, ¿no? De los años 73, 74, cuando el estado de bienestar por primera vez se ve hackeado desde la posguerra. Es la primera vez que realmente se viene un futuro más sombrío, que ya claro, en el 77 claro. va a ser el punk, claro, ¿no? El, o sea, no future. Esa historieta sale un poco como respuesta o como reacción, digamos, a una situación bastante espesa que se vive en Europa. Y también muy heredera de la literatura de ciencia ficción norteamericana, sí, señor. Que Moebius y sobre todo Druillet son muy fans, porque es interesante que Moebius inclusive hasta hace una historia corta explicando quiénes son sus autores favoritos, pero uh-huh. Druillet y Moebius eso lo canalizan de una manera que para mí es muy interesante, que es Druillet por el lado de lo espacial y Lovecraft, y Moebius de a poco te voy contando, pero cada historia corta de Moebius, que podemos contar un poco más, va armando como un panorama de: amamos la ciencia ficción norteamericana, hacemos hasta las tapas de los tomos claro. cuando se salen en Francia, pero lo queremos dejar explícito en la Metal Hurlant. Ahora, a mí lo que me preguntaba, eso por ahí vos lo estudiaste un poco más, Lucas, es qué cruces tienen, digamos, con todo lo que fue la New Wave británica, New Worlds, Murko y todo eso, digamos, que si eso fue una influencia, digamos, cuánto habían leído. Lo vamos a explicar, obviamente, porque Moebius tiene una historieta literalmente, que es un plagio a Michael Murko. El garaje hermético de Jerry Cornelius. Exactamente, o sea, vamos a explicar. Evidentemente, qué pasó. Moebius leía a claro, Murko, claro. claramente. ¿Qué pasó? Y obviamente, Druillet, que tiene una historieta no oficial de Elric, que es El retorno a Melnibone. Vamos a contar, Javi, con todo lo de Michael Murkoff y obviamente la New Worlds, cómo pega Metal Hurlant, y no solo Michael Murkoff, sino otros autores de la New Worlds, sí, cómo pega. No te preocupes, lo vamos a contar. Excelente. Bueno, entonces tenemos diversidad de temas, diversidad de estéticas, mucha sintonía con lo que pasaba por afuera del mundo del cómic, ¿no? Mucha sintonía con el cine, con el rock, sí. con toda esta cultura de drogas y de efervescencia política de los 70. Una revista que trae mucho contenido aparte de historieta. Mucho contenido, o exactamente. Sea, muchas notas. Claro, notas, sí, novedad. Sí, como exacto. nuestra péndulo que tenía siempre algo más de cine o un algo corto de qué pasaba con la literatura. Mucha bola a los autores nuevos, casi una generación completa de autores nuevos debuta en las páginas de Metal Hurlant. Y el otro rasgo que yo quiero resaltar es la libertad para irse a la mierda que tenían los autores, ¿no? Realmente había muchísima libertad. En cuanto a lo... digamos, a la data bruta, antes de meternos a fondo en los autores y las series y todo eso, les tenemos que contar que en 1977 aparece la versión norteamericana de la Metal Hurlant, claro. de la que vamos a hablar en un ratito, que es la Heavy Metal. Pero no es la única, porque en 1980 aparece la Metal Hurlant alemana. En 1981 aparece la Metal Hurlant española y la Metal Hurlant claro. italiana. En el 82 aparece en Holanda y en el 84 en Dinamarca y en Suecia. O sea, llega a haber en un momento 8 Metal Hurlant distintas. El multiverso de Metal Hurlant. Es impresionante. Y que inclusive a veces, siendo clon de la francesa original, tienen producción propia. Producción propia. Todas, lo más interesante. Todas tenían producción propia todas, también. La todas, sueca, sí. la danesa. Sí, sí, sí, la española a veces tenía una tapa. Claro, ponele, no mucho más, pero sí todos los artículos eran de producción española y claro, alguna historieta claro, cada sí. tanto te mandaban. Sí, sí, sí. No, pero por ahí las más raras, qué sé yo, las más de los países nórdicos. Eso. Bueno, pero eso es interesante porque sería... después más adelante lo vamos a explicar, que Heavy Metal y Metal Hurlant empiezan a tener como una especie de Barcelona, autores de todos lados, tipo Holanda, claro, Brasil, sí, no, digo, de cualquier supuesto. Lado. Entonces claro. decís, bueno, de ahí sacan. Sí, sí. Bueno, también hay que decir que salieron muchos especiales de Metal Hurlant por afuera de estos 133 números de la etapa clásica y dos revistas que fueron spin-off. Una que se llamó Rigoló, que era de historieta humorística, que duró nada más 13 números. Y otra que se llamó Metal Adventure, o Metal Aventure, que duró nada más que 11 números. Esa la dirigía Jean-Luc Fromental, uno de los guionistas grosos de la Metal Hurlant. Después, en un momento, bajan las ventas. En el año 85 cambia de director y se hace cargo Claude Gendrot, cuando la revista es comprada por Hachette, que es una mega corporación editorial francesa. Y finalmente cierra en 1987. Que también es un poco la caída de las antologías. Cuando empieza, uh-huh. exactamente. Y se pone más de moda el álbum. La era oscura claro. de las antologías. Y después hay una segunda etapa, muy rara, entre el 2002 y el 2000. 4, que llegan a salir 12 números bimestrales, que la dirige Fabrice Isser desde Los Ángeles. Eso es muy loco. Sale en formato comic book y se edita simultáneamente en inglés, francés, castellano y portugués. Los autores son un rejunte de todos los países. Está Kurt Busiek, que está, ¿viste? Tipo de cualquier lado. Claro. Y llega hasta el número 145. O sea, le agrega 12 números más al run original. Y finalmente, en el 2006, sale un especial de 100 páginas donde se anuncia el final de la Metalurland. Tipo, este es el funeral de la Metalurland. No va a volver nunca más. Y cierra con ese... ¿Año? 2006, un par de años después de esos 12 números de la segunda etapa, que evidentemente no les fue bien, ¿no? Era bastante aburrida, o sea, era otra vez Jodorowsky Exploitation con más proyectos Jodorowsky y algunas cosas que nunca llegaron a perdurar. Red Hand de Busiek con Mario Alberti, lo de Geoff Johns y esas cosas de que ya una especie de ideas prefabricadas de los 70, otra vez reintroducirla en el siglo XXI. La misma fórmula reciclada, no va. No va. Bueno, no sé si quieren hacer un repaso por autores grosos que pasaron por la Metalurland. La verdad que son es una legión. Yo creo que nos van a legión, nos van a putear porque vamos a dejar un montón de cosas afuera, pero yo sí quiero empezar por el más grande, explicar la revolución, algunas ideas que tiró y después, si quieren, vamos pasando por lo menos de a pocos autores. Dale. Digo, el más grande, Moebius. Moebius, obviamente, el más grande, Jean Giraud. Bueno, para mí lo primero interesante de Moebius, además de que les contamos que antes él venía haciendo Blueberry, es que de a poco él deja su estilo y de Jean Giraud pasa a transformarse a Moebius. Empieza a cambiar. En el medio hay unas historietas que firma como Gir. Como Gir, claro. Gir. Totalmente. Como La Desviación, por ejemplo. Sí, claro. Empieza a cambiar el estilo, que aparece en la revista Harakiri, si no me equivoco. Sí, sí, señor. Eso es previo a la Metalurland. Y después en la Metalurland ya se lanza On Fire como Moebius, ATR como Moebius. Totalmente. Y me parece que lo interesante, por lo menos, de la revolución. Por eso digo ATR. Ya soy un youtuber y un millennial. Claro, claro, totalmente. La revolución de Moebius para mí, de la Metalurland hasta el día de hoy, es tres historias que son un antes y un después en el mundo del cómic y obviamente también para otras ramas, o sea, literatura y cine, que son Arsach, sí, El Garaje Hermético y por lo menos The Long Tomorrow. Después obviamente hay más historias, vamos a contar, pero esas tres... El Incal también, ¿no? Sí, El Incal, por supuesto, pero que viene más tarde, pero digo, sí, las primeras tres como que... No, The Long Tomorrow es seminal, sí, totalmente. Las primeras tres después, sí, hay más cosas. Sí, digamos, pero digo, el que quiera entender un poco la estética, el estilo, el comienzo de Metalurland es eso. Arsach, un viajero con un dinosaurio volador, historietas mudas... Historietas mudas que en Francia nunca se habían hecho. Muy raras las puestas de páginas, con círculos, en bola, peleas raras. La extraña línea aparte que pelaba Moebius ahí, impresionante. Rarísima. Sí, ¿cuánto tardaba este hijo de puta en hacer una página? 6 años, boludo. Bueno, El Garaje Hermético. Que tiene el ritmo de una historieta improvisada. Improvisada, surrealista. Claro. Surrealista, con una lógica que tiene más que ver con lo onírico que con lo aventurero. Total. Por momentos. Y bueno, Javi, esto que vos decías. Michael Moorcock, sí, es el héroe de Moebius. Y El Garaje Hermético es una carta de amor a Jerry Cornelius, un personaje súper caótico, claro, del cual Moebius es fan. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Moebius se lo chafa para que sea una especie de protagonista. Uh-huh. Mucho más adelante Michael Moorcock se entera de esto y dice que está todo bien. Y después lo que intenta hacer Moebius es ir cambiando a este protagonista con los distintos álbumes que pasan. Para que no se parezca tanto. Claro, pero bueno, pero es una carta de amor, una gran carta de amor. Muy y sobre bien. Todo... a ese tipo de aventura de Michael Moorcock, de drogas, entropía. Claro. Y The Long Tomorrow. The Long Tomorrow, claro. Es como. Junto con Dan O'Bannon. Con Dan O'Bannon, claro. Dan O'Bannon, para los que no lo ubican, es el guionista de la película Alien, de la primera, la de Ridley Scott. Que esa, y se habían conocido haciendo Duna. Que claro, nunca salió. Que nunca salió. Entonces sale esa historia corta, que para muchos es el nacimiento del cyberpunk. Totalmente. Por esta mezcla de no solo el policial adentro de la ciencia ficción, sino la mirada de todos los departamentos, la ropa. Claro, claro. Y lo más interesante para mí de todo es que Moebius hace un policial, o sea, dibuja personajes con acción y todo, que no tiene mucho que ver con el western ni nada de algo que ya él conocía. O sea, inventa un mundo de verdad, de esos departamentos extraños, pegados. Es una especie de trasplante del Hardboiled a un futuro total medio asqueroso. Y es el puntapié inicial de Blade Runner. Blade Runner, es una carta de amor. Bueno, Ridley Scott lo quería, Moebius no podía porque estaba haciendo una peli para Japón, pero es la carta de amor, es Blade Runner. Y William Gibson, uno de los padres del cyberpunk, claro. Hardcore fan de esa historieta, no solo por la mezcla. ¿Son, cuántas son? 16 páginas. Son, sí, dos historias cortas de 8 páginas, claro, la dividieron en dos, que forman una. Y esto lo que más me interesa es que hasta el día de hoy vos la ves y le seguís viendo. Es re moderna esa historia. La historia moderna, o sea, los colores, la narrativa, lo bien hecha. O sea, no envejeció. No, es una historieta que tiene más de 40 años y parece actual. Exacto. Perdón, y aparte puede ser que sea el primero y uno de los pocos guiones de historieta de Dan O'Bannon, ¿no? Sí, porque escribió un segundo guión. Sí. Escribió un segundo guión que nunca se hizo. Porque Moebius le gustó tanto que le pidió a Dan O'Bannon, haceme otro. Claro. Cuando vio el segundo guión, vio que era, claro, otra vez otra aventura de este detective, pero que ya no estaba tan bueno, el golpe de efecto no servía. Entonces decidió no dibujarlo. Una lástima, porque claro. No producido de Dan O'Bannon. Por ahora. Claro. Nunca se sabe cómo se desempolvan estas cosas. Pero no, nunca lo dibujó, o sea, está el guión nada más. Bien. Bueno, repasamos algunos autores más. Bueno, Philippe Druyet, ya lo nombramos. Jean-Pierre Dionet, el guionista este que era también director de la revista. El primer norteamericano que apareció desde el número uno en la Metal Land, que es Richard Corben. Richard Corben, claro. Un ícono para... ¿Ya con Den? ¿Ya? No, lo primero que sale no es Den. Es historias otro, cortas. Historias cortas que tenía Corben un montón, claro. Que venía ya arrastrando de, bueno, todo el circuito underground y cosas de terror. Claro. Cuando Corben ve la guita que pagan los franceses por una publicación y que no se quedan con los derechos ni nada, lo que empieza a hacer Corben es colorear toda su obra. Toda la obra que tenía en blanco y negro la empieza a colorear porque los franceses se la compran a color. Entonces ahí hay como una boom de producción de Corben donde no dibuja historias nuevas, pero colorea, o sea, reversiona para color casi toda la obra que tenía hecha en blanco y negro. Es una bestialidad de páginas. Después Jean-Claude Gall, ¿te acordás? Jean-Claude Gall, sí, claro, que está en... muy realista, muy frío también, está, pero muy lindo. En La Dios Amante con Jodorowsky, gran dibujante, sí. Marcel Gottlieb participa en los primeros Marcel números. Marcel Gottlieb, por supuesto. Philip Casa, que Philip como Casa, sí. Tiene, es un heredero de Moebius y de Druyet. Totalmente, es una especie de híbrido entre los dos que hace las dos cosas a la vez. Muy bueno. Fantástico. Enki Bilal, obviamente. Enki Bilal, sí, que encima hizo con Jean-Pierre Donet, Exterminador 17. Paul Guillon. Paul Guillon, que lo más otro interesante es que Metal Hurlant, Paul Guillon, se hace por primera vez famoso de verdad en la historieta. Porque es uno de los autores que venía siendo ya muy grande. Que ya era grande, ya era mayor que Moebius. En Los Náufragos del Tiempo con Jean-Claude Forest explota. Y dicen, este tipo es un animal. Sí, claro, pero ya tiene más de 40 años. Claro. Era grande, o sea, era un señor grande y la rompe ahí. Claro, tal claro, cual. Sí, era como poner a Solano López en La Fierro de ahora. Exactamente, ¿entendés? No, el tipo de ella era una más bestia, grande, claro. Pero explotó ahí por primera vez. Bueno, René Petillon, que falleció hace muy poquito, con su estética humorística. También estuvo en los inicios de la Metal Land. Francis Masse, Serge Clerc. Está en la segunda camada, de los pibes que se foguean ahí. Que inclusive es uno de los pocos que tiene una historieta hecha sobre la historia de humanoides. Un álbum gigantesco sobre toda la historia de humanoides. Bueno. Y como muy bien decía Andrés antes, Clerc, porque va a ser uno de los primeros, es el que empieza a poner más música adentro de la revista. Empieza a hacer historias cortas de rock y eso agrega una... también una línea distinta a esto de ciencia ficción y espacio genocida de Druyet y Moebius. Sí, después en una línea similar, Yves Chaland, claro, nos paramos de pie. Sí, Yves Chaland, dio de la línea clara, colorista de Moebius en el Incal. Sí, señor. Y además de ser amigo de Serge Clerc, otro, línea clara y que va para otra línea, o sea, aventura tipo Tintín. Cosas raras, después vamos a contar las cosas oscuras que hizo Chaland en la Metal Hurlant, porque tiene cosas que son de lesa humanidad, pero bueno, ya lo vamos a contar. Después, para el otro lado, para el lado de la aventura oscura, depresiva, de futuros opresivos, Chantal Montelier. Me paro otra vez. Muy grosa. Chantal Montelier es la primera mujer que, como muy bien dice Andrés, es la primera que trae oscuridad total. Oscuridad total a Metal Hurlant. Sigue siendo fantástico, pero es una fantasía desesperanzada la de totalmente, Montelier. Con 1996 y bueno, la trilogía de Andy Gang. Sí, a full, lo mejor. Después Dominique E. era una aventura más clásica, más tipo Hergé también. Denise Cyr, otro que trae mucho rock. Denise Cyr, con esos diseños de ropa de los 50, esas minas con cinturitas chiquitas y tetas grandotas, tipo Divito, pero en un estilo un poquito más cercano. Claro. Una mezcla entre Divito y Serge Clerc. Claro. Muy bueno. Michel Crespin, otro de aventura. Sí, total, para los que no recuerdan, después lo vamos a mencionar, pero estaba en Eurozona, en los álbumes clásicos grises, que fue famoso. Dos brasileros, que en Brasil no son tan conocidos, pero que en Francia la rompieron a través de la Metal Land, que fueron Al Boss y Sergio Macedo. Aguante, Al Boss, bueno, rock tremendo. Nazi. Alain Boss, el verdadero nombre. Alain Boss era un brasilero que vivió en Francia, o que nació en Francia y vivió en Brasil, una cosa así. Claro. Era un crossover entre Francia y Brasil. François Gitan. El arquitecto de los cómics, exactamente. El otro, ¿no? Porque Daniel Torres también. Sí, lo queremos. Daniel Chepi, el suizo de la región suiza donde se habla italiano, también con un estilo de aventura más clásico, más como un Hergé moderno, digamos, como Ted Benoit. Sí, también, total, está claro, también claro, en esta runfla. Luc Cornillon, el mejor amigo de Yalan, con el que hicieron en común a cuatro manos muchas historietas que no sabés qué parte dibuja cada uno, quién escribe el guión y quién lo dibuja. Laburaban juntos y se mezclaban. Otros que también, como muy bien vos decías, tenían una cuota de humor, de parodia e inclusive hasta cosas de terror, sí. Porque después vamos a mencionar, cuando recomendemos, algunos especiales falopa que tuvo la Metal Hurlant, que tal vez el más interesante es el de terror, que es un Dream Team de la oscuridad. Y esto que vos decís, que al ser el mejor amigo de Yalan, muchas veces vos no entendés qué viñeta dibujó cada uno. Se mezclaban. No sabes si o el color o la tinta o qué fue lo o que pasó. Guión, o el qué, guión, o las ideas, no se sabe. Sí, tal cual. Después, bueno, otro nombre fundamental de la Metal Hurlant, Lucas ya lo nombró hace un ratito, Jodorowsky. Bueno. Jodorowsky escribe su primera historieta para la Metal Hurlant y la dibuja Moebius, que es Los Ojos del Gato. Claro. Esa es la primera vez que Jodorowsky escribe una historieta. Había escrito unas cosas de Aníbal 5. Aníbal 5, sí, claro, para México. 60, ah, para México. Sí. Pero eran. Y algunas tiras, sí, también. Sí, las tiras pánicas, ¿no? Claro. No, y Roland Topor. Ah, el también. De la película que vos te gusta, de, sí, obviamente, sí, Polanski, sí. El inquilino. Claro, sí, ahí está. Pero eran. Y, las bueno, de Los Ojos del Gato pasa al Incal directamente, así, sí, sin escala. Pero además, hay que decir también que Aníbal 5 no eran guiones de historieta, eran ideas para historietas que el tipo tiraba y las desarrollaban los dibujantes. De hecho, había guionistas en Aníbal 5 que nadie se acuerda quiénes eran unos mexicanos ignotos, pero no es que Jodorowsky escribía viñeta 1, pasa tal cosa, viñeta 2, jamás. Eso, la primera vez que lo hizo fue en Los Ojos del Gato. Pero después lo retomó el personaje, sí, ¿no? Con otro autor, con George Best. Con George Best, exactamente. Otro tipo de dibujo. Sí, sí, otra cosa. Sí, y que aparte, lo que muy bien decía Andrés, de que Los Ojos del Gato, la primera historieta con Moebius, Jodorowsky también cae en Metal Hurlant y se hace amigo de Moebius por el tema de que fracasa la peli que dijo Javi. La peli de Duna, la peli de Duna, sí, que nos trajo todo lo mejor. Esa peli de Duna fue un fracaso, pero fue un semillero de gloria. Totalmente. Es, inclusive hay un número de la Metal Hurlant que cuenta, que todo, cuenta esto, todo el, claro, todo el backstage. Diseños, claro. Y que esto de lo que decía Andrés, que fue un semillero para Alien, para mejores cómics, para relación entre autores. Claro. Todo lindo. ¿Cuánto le debemos a esa película que nunca salió? Después, el palo de los más humorísticos se reforzó con la entrada de Trambert y Janot, que son los autores del Quebra. Lo mejor. Glorioso Quebra. También muy rock and roll, muy marginalidad, muy el Víbora. Muy el Víbora, y algo que le faltaba un poco, que es indagar en lo antropomórfico. O sea, porque a diferencia de no tener a Robert Crumb y Fritz the Cat, o no tener todo este imaginario bizarro, ellos hacen eso que de verdad hoy sigue siendo moderno, porque tiene una línea y un mundo. Después contaremos si se puede un poco el Quebra, pero que mezcla como esto que dice Andrés, rock, humor, aventura rara. Había un solo dibujante francés que hacía un estilo así de antropomorfo para historietas serias, pero que nunca se fue de la Pilot, nunca hizo el pase de la Pilot a la Metal Hurlant, y ahora no me acuerdo el nombre. ¿El Pato Detective? No. Ah. Ahora no me voy a acordar. Bueno, pero hay un autor que hacía algo parecido a lo de Trambert y Janot, pero que nunca se fue de la Pilot a la Metal Hurlant. Después, bueno, obviamente Frank Marcherin, otro de los grandes autores humorísticos, con todo ese mundo de comedia costumbrista de adolescentes, casi un germen de 4 segundos en un punto, sí, Lucian, claro, ¿no? Que acá se conoció como Lucky, sí, en las ediciones españolas, con su banda de rock, con sus conflictos, viste, de clase media, de sacarle guita a los padres para salir a escabiar y a ponérsela en la pera con los amigos, viste, buenísimo. Eso era hablarle a un público que no eran las viejas chotas que venían siguiendo a Moebius desde la época de Blueberry, era un público nuevo, ¿entendés? Y sobre todo que mezclaba muy bien esto de el rock y de esto que decías antes, un poco de ya como que la ciencia ficción y la aventura y la fantasía ya empezaban un poco a aburrir. Entonces eso es medio también un poco caótico, porque la antología es como que tiraba puntas para todos lados. O sea, desde venís con un dragón te quedás dormido y te vas a otro lugar, a rock antropomórfico, que inclusive, bueno, Margerín y el Quebra tienen un crossover de personajes. Con los personajes también de Dodo y Ben Radis, que hacían también personajes antropomorfos que eran jóvenes que tenían su banda de rock, que eran los Closh. Bueno, Serge Clerc también era fan y dibujaba. Eran todos muy fans. Después, bueno, otros autores, Floch, gran Arno, que era asistente, asistente de Moebius, claro. Vivió muchos años en Uruguay, falleció muy joven. Era heroinómano. Menos de 35 años, sí. Con Jodorowsky, ¿bueno? Aleph Tau. Sí, claro. Murió de una sobredosis de heroína, pobre, muy joven, creo que tenía 32, 33 años. Mucho de Everoni, uno de estilo mucho más realista. Philippe Gauclair, otro de estilo casi publicitario, un tipo que dibujaba unos autos y unas naves que parecían afiches de cine, ¿no? Con una narrativa medio limitada, porque el tipo le ponía todo a efectos visuales que no contribuían mucho a la identificación, claro, del lector. Claro. Uno que tenía un estilo impresionante con el laburo de volúmenes y colores era Bev Deum. Bev Deum es muy posible que una bestia. Todo el mundo lo conozca acá por la zona 84. Porque en zona 84 le publicaba mucho. Las historias cortas de dos páginas de Bev Deum salían ahí. Bev Deum es lo más cercano, tal vez hoy, a Shin-Ha, a toda esa cosa de los personajes son altos, flacos, estilizadísimos, todo, muy original. Después uno que hacía también con animales, historias así en joda, con personajes medio antropomorfos, era Pierre Clement, que era el que lagartos, esos, los cocodrilos, esos buenísimos. Después, Fromental, ya lo nombramos, Sharon Aton, otro de estilo muy realista, Nicole Clavelux, otra de estilo oscuro, bizarro, grotesco por momentos. Que ahora, hace muy poquito, Fantagraphics le publicó por primera vez un tomo de historias cortas con reivindicación de Daniel Clowes. Lo vi hace poco cuando viajé a Nueva York, lo recomiendo. Nicole Clavelux también, como Chantal Montelier, una oscuridad distinta a la que estaban planteando todos los demás autores que acabamos de mencionar. Y después algunos extranjeros que se fueron sumando para revitalizar un poco la revista. Bueno, de Italia, por ejemplo, Silvio Cadello. Totalmente. Dejó una huella importantísima en la Metal Hurlant, en equipo con Jodorowsky. En equipo con Jodorowsky, claro. Totalmente. Hugo Pratt publicó en la Metal Hurlant en algún momento, eso, claro. Muy loco, porque la época en la que la tenía Jet, ¿no? que publicaba también Corto Maltese en Francia. Claro. Claro. De Estados Unidos aparecieron, por ejemplo, Charles Burns, Von Bode, que tiene un estilo re heavy metal, si lo ponés a pensar, aunque es anterior, ¿no? Sí. Viene de la estética del underground. De España, creo que el que más publicó fue Miguel Ángel Prado. Que bueno, que no tenía mucho que ver, pero sí está asociado a esto que mencionamos de tener una línea de costumbrismo o de relato a lo Borges, que ahí Prado de historias cortas tiene para tirar y repartir. De la Metal Hurlant alemana, el primero que se graduó, digamos, a la francesa fue Andreas Nigger. Ah, Rourke, sí, claro. Grosso. Walter Simonson de Alemania. Sí, no sé si sí, puede ser. Y bueno, y de Argentina, creo que el único que estuvo en la etapa clásica fue Juan Jiménez. Juan, ¿no? Jiménez, sí. Creo que eso es un poco el pantallazo básico de autores grosos que dejaron su huella en esta primera etapa de la Metal Hurlant, la que va del 75 al 87, con distintas series que algunas hemos mencionado, ¿no? Sí. Lucky, El Quebra, El Incal, El Dios Celoso, que era la de Jodorowsky con Silvio Cadello, sí. Aleph Tau hemos mencionado, Lone Sloan de Drillet, era algo muy importante, una secuela, ¿no? Porque las originales son de los, claro, 60. Sí, bueno, pero lo importante de Drillet ahí... Deja la vida, Drillet. Deja la vida. Exterminador 17. Sí. Bueno, yo creo que el gran problema que tenía la Metal Hurlant era que tomaba novelas gráficas, incluso algunas no muy extensas, de 50 páginas, 60 páginas, y te las cortaba en fetas. Sí, claro. La famosa historieta en fetas. Entonces vos leías pedacitos de historias que no concluían ni tenían la menor intención de concluir y no tenían una estructura episódica en la que cada episodio cerraba algo. Claro, sino que terminaba en cualquier lado y tenías que volver el mes siguiente a leer otra feta. Y después salía el álbum donde estaba todo junto y era mucho más práctico leerlo en álbum. Con lo cual, ¿para qué carajo te comprabas la revista si después te terminabas comprando todo en álbum? Bueno, la revista tenía un montón de historias unitarias que después no estaban en álbum y muchas historias autoconclusivas, sobre todo los autores de línea más humorística, ¿no? Las historias de Yalán, salvo alguna de Freddy Lombard, el resto no continuaba. No. Las historias de Serge Clerc nunca continuaban. Las historias de Marcelin nunca continuaban. Y entonces te encariñabas medio con eso, mucho más que con los relatos más extensos de Jodorowsky o de Jean-Luc Fromental o esas cosas. Claro, que era más difícil seguirlo. Exacto, que te exigían un compromiso más de largo plazo, claro, de tener que tener 6, 8 números correlativos de la revista para entenderlas. Y algo que era muy interesante en el caso de Yalanda es que Yalanda, aparte de hacer una historia corta, tenía una tira atrás de la revista personaje, que es Albertito, que aparecía en una revista que se llama Bob Fish, que es una historia larga de Yalanda, donde Albertito tortura a un chico de China. O sea, algo que en Francia, la violencia, sobre todo de niños, es algo muy oscuro. Chaland le pega, la crítica era rarísima porque tiene que ver con el tema del comunismo y la aventura. La nueva tira favorita de Donald Trump. Algo parecido. Pero lo interesante era que Albertito, la tira que estaba como una tira de diario, era rarísima, no solo por la experimentación. Por la mala leche, boludo. Por la mala leche que tenía. O sea, estaba enojado con la vida. O sea, no te digo que es Gustavo Sala, pero era oscuro, oscuro. Eso me parecía bastante innovador. Porque a diferencia de Moebius y todos los autores, Chaland era el único que tenía de verdad una tira que continuaba y que creo que hasta el día de hoy El Pequeño Albertito es un cómic que es imposible de comprar porque creo que vale $100 la edición norteamericana. Que recopila todo. Que recopila todo, pero que de verdad muy original. O sea, muy original que esté ahí en el medio, casi al final de la contratapa. Casi siempre estaba en la retiración de contratapa. Claro, exacto. Había una publicidad de lo que venía en el próximo número, de algún álbum que estaba saliendo basado en en las series que venían publicando en la Metal Irland, y compartía esa retiración de contratapa con Le Jeune Albert, o Albertito, como le ponían en la versión española, de Chaland. Otra cosa muy loca fue cuando los autores se juntaban para desarrollar un proyecto conjunto. Por ejemplo, en un número hicieron un cadáver narrativo donde hacen una historieta entre 36 o 38 claro. autores distintos, que algunos dibujan media página, otros una página, otros tiran una idea y participan tipo 30 y pico de autores para contar una historia. Que eso creo que no solo es interesante, sino que de verdad ahí mostraban que estaban todos unidos, o sea, que estaban totalmente, todos en la misma. Que había una comunidad más allá de que colaboraban todos para la misma revista. Un movimiento. Y el primer tema, la primera historia de esas, es una que es muy famosa, se llama Approaching Centauri. Exactamente. Que es una historia de Moebius con Druillet, en la que Moebius quiere ser Druillet y dice, no me salió. O sea, Druillet en guión y cosa. Y después hace una segunda historia, un poco menos conocida, pero muy impactante, que se llama Cthulhu con K. Sí. Que Moebius dice que Druillet era una especie de pastor de Lovecraft. Entonces él intenta hacer una historia corta en homenaje a todo el mito de Lovecraft. Muy buena, muy original. No voy a contar bien de qué se trata porque la verdad es un deleite visual. El villano es un político francés. Sí, tal cual. Y lo mismo, sí le sale lo colosal a Moebius porque lo hace, lo logra, pero no logra la atmósfera del más allá de Druillet, pero impecable. Esto de lo que decía Andrés, esto de las colaboraciones entre los autores. Y otra cosa aparte de Druillet y Moebius, que el otro equipo que se forma es el de el grupo entre Serge Clerc, Chaland, el mejor amigo de Chaland, Luc Cornillon, que ellos, no sé solo si trabajaban juntos, pero como que empiezan a formar una idea de esta es la nueva línea clara que se viene. Claro, entonces ahí la Metal Hurlan. Renovación, esa relectura de Hergé, de Edgar Pierre Jacobs y todo eso, que un poco después deriva en el estilo atómico, ¿no? Exacto, exactamente. Después, viene con Torres y demás, claro. Y te ataca por otro lado, o sea, porque por un lado vienen Moebius, Bilal, Druillet, y por otro lado, estos atacando con Dominique hacen, bueno, esta es la línea clara que va a venir. Exacto. Después exacto. No sabemos, después viene Daniel Torres de España y vienen otros autores. Ya en la Metal Hurlant tenés dos líneas claras distintas, porque tenés los más serviles, Hergé, como Dominique o Ted Benoit, y los más revolucionarios como Clerc o Chaland, que son tipos de línea clara, pero de línea clara alternativa, vanguardista. Que aceptan más dibujantes, tipo Franken, que aceptan más deleite, más suelta, una narrativa de alguna manera menos tradicional. Sí, como que toman un poco de las dos escuelas esas clásicas de la tradición franco-belga. Eran fans, ¿no?, de Jules Suarte, de tipos que armaron quilombo a mediados de los 70, renovando un poco la línea de Hergé. Después, otro proyecto que hicieron entre todos o entre varios fue Zodíaco. Sí, claro. Sí, en cada número había una historia autoconclusiva que tenía que ver con uno de los 12 signos del zodíaco y era de un autor distinto. No era un solo autor haciendo los 12 signos, sino que en un número estaba Serge Clerc haciendo una del zodíaco, la otra de Nisir, en la otra Sergio Macedo, en la otra Daniel Seppi. La mejor debe ser la de Arno, que es un despelote visual. O sea, Moebius, me acuerdo del álbum de Eurozona, que es espectacular, que trae todas las historias cortas de Zodíaco, y me acuerdo que la de Arno es, este tipo es un genio. O sea, eran historias cortitas, 4 o 5 páginas, donde se definió una historia que tenía que ver con uno de los 12 signos, y alguien tuvo la viveza de coordinar eso entre 12 autores muy distintos entre sí, que tenían distintas aproximaciones al juego de hagamos una historita basada en un signo de zodíaco. Que ahí también la antología ya tenía esto de, aparte de sacar series, que haya números como especiales. Conceptuales, claro. Como el del rock, como el número este, como lo que dice Andrés, esto de Zodíaco, de coordinar. Y eso me parece que, digo para los franceses, o por lo menos en ese momento, de verdad que fue bastante moderno, porque si no te venían gustando las series largas, o el Incal, que de verdad había que bancarse un montón de números para tenerla completa, sí. Leer un unitario... Y además había pausas entre cada etapa del Incal. O sea, el Incal para los franceses son 6 libros. Nosotros hablamos del Incal como si fuera todo lo mismo, pero cuando yo era chico, y el Incal era una serie que aparecía en la Metalurgland, cada vez que terminaba uno de los 6 tramos del Incal, tenías que esperar 4 o 5 números, o 6, para que viniera la siguiente tanda de episodios. O sea, para los franceses originalmente el Incal son 6 obras. Claro. Después ahora hablamos como que es una sola. Obvio. Pero la Metalurgland fueron 6 álbumes. No, 6, bueno, después, que es un montón. Y después todo lo que vino, claro, del Incal, no todo después. Ahí ya no existía la Metalurgland. Claro. Pero, no, lo que decía es como que, eso me parece interesante, como que aparte de si te estabas aburriendo con algún autor, que después venga una especie de especial o unitario de otro tipo de historias cortas, por lo menos te da un poco de frescura. Totalmente. De no querer tirar ya la resta, ya me aburrí, hermano, con esta fórmula. Claro, ya me cansé. Sí, números conceptuales que rompían con la lógica, sí, de la serialización. Y que de ahí también te lleva para conocer otros autores, ¿viste? Por ahí, tipos a los que no le diste pelota en su momento, porque no comprabas la revista periódicamente. Y está bueno. Otra cosa que hizo bastante la Metalurgland es, por primera vez en la historia de Francia, reivindicar el cómic underground yankee. En Francia, franceses creían que el cómic norteamericano era Flash Gordon, el Príncipe Valiente, Superman y Batman. Y no conocían una mierda de todo lo demás. Entonces, la Metalurgland tuvo un rol muy importante, que por ahí no publicaban Cram, ni Shelton, ni nada de eso, pero lo reivindicaban. En los artículos te contaban cosas sobre el movimiento underground de Estados Unidos. Que ya para esa época tenía como unos 10 años, más o menos. Ya estaba casi extinto. Claro. O sea, porque sí, ya se habían muerto algunos, claro, o se habían dejado de publicar las revistas. Pero toda esa producción en Francia no se conocía, nadie la publicaba. Y la Metalurgland fogoneaba con eso. ¿Entendés? El único que estaba ahí más o menos metido era Paul Baudet, que fue como del... casi de los que más duró, de los muy drogadictos. Pero en la Metal te fogueaban para que te hicieras fan de la producción alternativa yankee, más allá de lo que publicaba después la Heavy Metal, ¿no? Claro. O sea, no es que te querían vender el spin-off. Claro. Te querían vender una estética y una forma de entender la historieta que en Francia nunca se había difundido. Claro. No se sabe bien por qué, digamos, porque por ahí las editoriales no la conocían, uh-huh, o no les interesaba. Pero es obvio que a los autores les gustaba, porque, qué sé yo, Marcel Gottlieb seguro que leyó algo de eso. Si no, uh-huh, no hubiese hecho las historietas que hizo. Obvio, aparte Gottlieb, para todos los que no lo conocen, Gottlieb era un autor que hizo mucha historieta de música y sobre todo mucha historieta sobre bandas. Entonces, no sé, está Magma, que era la banda de los 70 de Francia. Bueno, Gottlieb te hacía la historia corta de Magma, contándote algo de la banda y con ellos de protagonista. Y eso creo que es la unión que generaba entre los autores y el palo. Y me parece que ahí Metalurgland da en el blanco, porque a diferencia de otras antologías, algo que dijo Andrés antes, había mucho autor integral, pero uh-huh, poco guionista solo. Sí, o sea, uh-huh, sacando Jean-Pierre Donet, o por ahí, Jodorowsky, bueno, Jean-Luc Fromental, Rodolphe. Después, había, sí, casi todos son autores integrales, que algunos evolucionan, que empiezan a tener muy buenas ideas, otros que son cortas sus ideas, y otros que no, otros que de verdad cambian las reglas. Y eso es interesante porque me parece que en el mes a mes la introducción de algunos guionistas cambia la serialización. O sea, Jean-Pierre Donet con Enki Bilal cambia, o sea, es distinto la historia que... las historias cortas de Moebius, que son mucho más oníricas, mucho más surrealistas. Bueno, claro, sí, porque las ideas que tiene un guionista, digamos, no son las mismas que puede tener alguien que labura desde lo gráfico. Digo, vienen de un lugar que no es el mismo que el de un dibujante que por ahí se le ocurre mientras boceta algo. Y digo, que inclusive en esa época, yo creo que la historieta más, o sea, la mejor armada, así como de alguna manera política y también hecha casi con guión de Moebius, es Pesadilla Blanca, que para mí también es una atención después, no por la estructura, sino por lo que dice, que es una historia de una persona que está caminando por el barrio y ve que hay represión y sí, xenofobia tremendo, con árabes. Uh-huh. No voy a contar toda la historia. Es una historia que de verdad vale la pena leerla, inclusive hoy, porque esa historia está presente. Esa de verdad, ahí yo creo que Moebius hizo un guión en serio. Uh-huh. O sea, no es Arzak, no es el Incal, o sea, o con ideas con Jorge. Digo, es un guión de verdad con una bajada de línea clara y de una. Claro. Eso, por ahí, eso te da la pauta de que Metalurgland sintonizaba mucho con la época. Sí, totalmente. Por eso también tuvo el éxito que tuvo y la influencia que tuvo. Exacto. ¿No? Yo creo, y bueno, y ya como para irnos un poco al otro lado de la historia, la influencia que tuvo Metal Hurlant, paradójicamente se sintió más en América que en Europa, ¿no? Totalmente. Porque, a ver, una vez extinta la Metal Hurlant en el año 87, se siguieron haciendo un montón de antologías de historieta en Francia, un poco más aventureras, un poco menos experimentales quizás, probablemente con la excepción del Víbora o Cairo, ¿no? Que conservaban cierto matiz de experimento. Pero este descontrol de la metal no la volvimos a ver en Francia. Donde se traslada esta búsqueda, pasa a ser a Estados Unidos a partir del año 77, cuando irrumpe la heavy metal, ¿no? ¿Por qué irrumpe la heavy metal? Porque uno de los capos de la National Lampoon, que era una revista satírica, sí, muy parecida al humor de Argentina. Sí, a la Mad un poco también. No, más al humor, porque bueno, tenía sí, más textos, humor, tenía entrevistas. Texto, pero pensando, o sea, en otra revista. Pero, no era época. Todo en joda. Claro, claro. Como la Mad es toda en joda. Claro. El humor tenía, que yo, una entrevista a Rogelio García Lupo. Claro, claro, claro. O a, no sé. Artículos de política. Exacto, sí, notas digamos, con sí, periodistas, sí, con actores comprometidos, con músicos. Pero iba también por el lado de la sátira, digamos. Era una revista. Una de humor satírico, claro, y de una mirada periodística muy crítica a la sociedad norteamericana. Claro, claro. Le iba muy bien en una revista muy exitosa, la National Lampoon, y alguien cae a Francia, uno de estos ejecutivos de esta empresa, y compra un número de la Metal Hurlant y dice, che, esto está buenísimo. Y empiezan a negociar para publicar en Estados Unidos ese material. Lo primero sí, que hacen es un especial de historieta francesa publicando cosas de La Pilote y cosas medio underground de la Harakiri y de Gottlieb y de esa onda. Y después, como les va bien, compran los derechos para hacer la Metal Hurlant, pero en versión yankee. Sí, sí, sí. Esto empieza a salir en abril de 1977. Hay un preview en la National Lampoon de marzo del 77 con mucha historieta francesa. Es un numerazo, hay que conseguirlo. Uh-huh. Pero el número uno sale en abril de 1977. El editor, digamos, el dueño de la editorial, el capo de la editorial es Leonard Mogel. Sí. Y el primer coordinador es Jean Kelly, que no dura mucho, dura un par de años nada más Jean Kelly. Tengo algunos datos locos de la primera época de heavy metal que quiero compartir con ustedes. La editorial National Lampoon tenía 100 empleados. Uh-huh. La revista Heavy Metal, que dependía obviamente de National Lampoon, sí, tenía 6 empleados. Entre 1979 y 1980, el promedio de guita que gastaban solamente para comprar historietas por número era de $20,000. $20,000 de compra de material para cada número. Sí. Es un montón de plata. Sí, o sea, porque además pagaba muy bien la Heavy Metal, mucho mejor que Marvel, DC, obviamente. Uh-huh. Después. En la redacción estaba, bueno, Julie Simmons, que fue después una de las coordinadoras, John Workman, el famoso letrista, que era jefe de arte. La venta de estos primeros años, hasta el 80 más o menos, fluctuaba entre los 150.000 y 200.000 ejemplares por número. Es mucho. Es un montón. Es mucho. Sí, sí, pensemos que son más o menos los números que en esa época vendía Amazing Spider-Man, ¿entendés? Que valía 60 centavos de dólar contra $3.50 o 4 que valía la Heavy Metal. Claro. O sea, evidentemente el tema de salir del mercado de los cómics y venderse junto con las revistas posta, las revistas para adultos. Claro, claro. Le dio un público le que dio estaba un ávido de muy ese copado, material. Claramente. Claro. Bueno, y después otra cosa que es una constante en toda esta primera época es la pica con Dionet. Dionet era el director de la Metal Hurlant francesa. Y se cree medio se creía que la heavy metal era como un hijastro, digamos, como un hijo bastardo de la Metal Hurlant, y quería imponerle él la línea editorial a la heavy metal. La heavy metal tuvo su propia línea editorial, porque desde el primer número empezaron a meter autores yankees, no solo el material de Richard Corbin, claro, claro, que Corbin coloreaba para Francia y que ya estaban hechas las películas en Francia y se las mandaban, sino que empezaron a meter otros autores sin pedirle permiso a Dionet. Y Dionet nunca se la fumó esa. El sueño de Dionet era que la heavy metal fuera un clon de la Metal Hurlant traducida al inglés. Uh-huh. Entonces siempre hubo mucha rispidez por ese lado con la oficina francesa. A Dionet los yankees le decían DNA, ¿viste? Como ácido de sexo ribonucleico, porque se pronuncia muy parecido, Dionet y DNA. Entonces le decían DNA, claro, en código entre ellos, claro, claro, los de la oficina yankee, para hablar mal de Dionet en ahí en código redacción, entre ellos. Claro, sí. Sí. Después, bueno, le empezaron a meter también, como a la meterle un notas de música, de literatura. Estaba Luz Tathis escribiendo el notas de música. Luz Tathis, para los que no lo ubican, fue uno de los mejores coordinadores que tuvo Vértigo en su primera etapa. Después murió muy joven, murió de un tumor. Y aparte, él es el que armó casi todo lo que nos gusta de Vértigo. Y el padre o mentor de Axel Alonso, que va a ser el heredero. Claro. Él es el que inventa a Garth Ennis, a Paul Jenkins, es el que inventa a Ted McKeever en Vértigo. Fue el mentor de Ted McKeever desde Vortex. Sí, ya. Totalmente. Y dos cosas locas de Luz Tathis. Fue director de la High Times mucho tiempo. High Times, para que los que no lo ubican, es una revista sobre marihuana, básicamente, y otras drogas. Y además era fanático de La Fierro. El tipo tenía los 100 números de La Fierro clásica en su oficina en Nueva York. Y se los hacía leer de prepo a los autores. Fue el que puso a Breccia, obviamente. Exactamente. Claro. Y fue el que le mostró Breccia y Muñoz a Ted McKeever para decirle, vos tenés que ir para este lado. Uh-huh. Y bueno, fue un coordinador muy grosso que en la heavy metal, bueno, fue ascendiendo. Empezó como columnista de música y terminó después ahí metiendo mucha mano. Estaba muy buena la heavy metal. Ahora vamos a ahondar un poco más porque Lucas tiene bocha de data. Porque descubrieron muchos autores, no solo autores yanquis, sino que autores europeos. A ver, Rick Beige, Paul Kirchner, autores que no los conocía nadie, que empezaron publicando en la heavy metal, pero también autores de Europa que no los conocía nadie en Europa. Que yo, Dick Matena, uno de los mejores autores de Holanda, nunca mandó una submission, digamos, nunca mandó una carpeta con trabajos a una revista de Europa, pero mandó a la Heavy Metal y en la Heavy Metal lo publicaron. Claro. Y después los franceses y españoles empezaron a publicar Dick Matena en Zona 84 y qué sé yo. Claro. Muy loco. Eso lo descubrió un editor de un coordinador de Heavy Metal que fue Ted White, que estuvo un año nada más, pero hizo bastante quilombo. Mirko Ilić. Mirko Ilić, claro, que también estaba en Epic Illustrated. Exactamente. Era la Heavy Metal, pero su primera publicación fue en la Heavy Metal. Después pasó a Epic y después lo descubrieron los europeos. Mirko Ilić en esa época era yugoslavo, ahora sería croata, me imagino. Uh-huh. No sé. No lo sé hoy en qué. De Serbia. ¿Dónde nació? Claro. Montenegrino. Claro. Pero en esa época era yugoslavo y lo descubrió la Heavy Metal. Fue el primer lugar donde lo publicaron. Uh-huh. Muy loco. Me parece interesante lo que decías antes de esto de que la antología de Heavy Metal tenía, además de autores clon de Metal Hurlant, autores locales, y que a diferencia de la Metal Hurlant, también arranca con un Dream Team. O sea, si les mencionamos todos esos autores de la Metal Hurlant, lo interesante de la Heavy Metal es que los autores de primera línea que están en esa época son Len Wein, que escribía historias cortas para Howard Chaykin. Howard Chaykin era un dibujante más que estaba en las oficinas de DC Marvel y hacía historias cortas. Claro. También estaba Walter Simonson, que era amigo de Howard Chaykin, y hacía Shakespeare for Americans, un team-up bizarrísimo de historias cortas donde llegó a estar Frank Miller y todas cosas raras. Pero aparte de eso, esto que decía Andrés de inventar autores de afuera y que publiquen ahí, creo que eso no solo generó un poco de revuelo, sino que empezó a generar una mística. Como por ejemplo, Jim Starlin tenía historias cortas raras en Heavy Metal. Jack Stardy tenía historias cortas raras escritas en ruso, porque eran como de conspiración espacial, también en Heavy Metal. Y después algo que me pareció muy interesante, al principio por lo menos de Heavy Metal, que Andrés lo mencionó, que es que había notas de literatura, y sobre todo no cualquiera. Los primeros autores que escriben en Heavy Metal, o de los que ponían texto, eran contracultural. O sea, William Burroughs poniendo textos sobre inmortalidad, recortes, y sobre todo historias cortas adaptadas de cuentos de Harlan Ellison. Eso claro. Me parece que generaba un poco de valor distinto y ya le empezaba a hablar a un público heredero de, che, ¿te gusta la ciencia ficción, el reviente, las espadas, todo esto? Bueno, esto viene por acá. Y eso, a medida que empiezan a pasar un poco los años, no solo se empieza de alguna manera a solidificar, sino que empieza a traer la explicación de por qué puede funcionar Juan Jiménez. O sea, Juan Jiménez con color directo, todo pintado, con naves. Uno ya viene diciendo, bueno, ya me leí una de Chaykin espacial, ya me leí una de Moebius. Claro, porque lo que hacen es crear público, digamos, con eso. Eso es lo que hacen. La Heavy Metal en eso la tiene muy clara. Porque digo, después viene Bernie Wrightson con Captain Stern. Después viene Michael Kaluta con cada gema, o sea, tipo con Star Trek, que esto decía, bueno, esto tiene espacio para cualquier cosa. Claro, claro, y claro. Al igual que Metal Hurlant, genera público constantemente, porque los autores locales, sobre todo los primeros, tipo Chaykin, Kaluta, y todos los que empiezan a publicar a Starling, empiezan a armar algo que era muy raro y que después ellos se terminan yendo a Marvel y DC. O sea, y la Heavy Metal sigue buscando, no sé, che, publiquemos Guido Crepax. Claro, o sea, claro. Si Hugo Pratt fue Metal Hurlant, publiquemos claro. Valentina de Guido Crepax, que está buenísimo porque tenía todo un mundo onírico, pero... Sí, entraba medio de costado, entraba exacto. medio por la ventana. También hay que aclarar que la Heavy Metal no publicaba nada más material europeo de la Metal Hurlant. No, publicaba claro. material europeo en general. En general, muchas claro. veces le compraban directamente a Tutain, a La Pilote, un montón de cosas que no eran originarios de la Metal Hurlant, que además la Metal Hurlant se acabó en el 87 y la Heavy Metal claro, sigue hasta hoy. Claro. Claro. O sea, evidentemente tuvieron que ir a buscar más proveedores uh-huh. Que no eran solamente la Metal Hurlant. Porque además había cosas que realmente la Metal Hurlant en la Heavy Metal no se podían publicar porque no iban a sintonizar nunca con el gusto del público yankee, ¿no? Las cosas por ahí de humor costumbrista francés era el pedo tratar claro. de metérselas al lector yankee porque no las iba a entender. Totalmente. ¿Viste? Y bueno, y además bueno, el tema de lo que decíamos, ¿no? De darle también espacio a los autores propios de Estados Unidos, que a muchos les fue muy bien, ¿no? Sí, y aparte esto que Angus McKee nos faltó McKee, nombrar, obvio, fue sí. un ícono de la primera época. Esto del tema de tener un poco de variedad, por ejemplo, Andrés lo había mencionado antes a Paul Kirchner. Uh-huh. Paul Kirchner hacía una tira llamada The Bus, sí. y al igual que Yves Jalan también, eso genera una unidad. O sea, la revista tenía, aparte de una saga larga, historias cortas, un texto, una entrevista a Fellini hablando de por qué Moebius era importante, e inclusive las primeras novelas gráficas que edita Heavy Metal son de verdad de primera línea. O sea, Michael Moorcock y Howard Chaykin haciendo una aventura del Campeón Eterno, un tomo dedicado a Moebius íntegro. Uh-huh. O sea, eso me parece como que era, che, esto va en serio. O sea, estamos dándole importancia porque estos autores como que generan algo de verdad. Y me parece que a futuro, de alguna manera, no sé por qué, creo que eso después empezó a disipar. O sea, más allá del que la tirada fuera muy grande, después lo que empezó a cambiar fue, bueno, ahora agarramos autores de España, un poco acá de Italia, un poco de lo nuevo que pasa en Francia, y como que no empezó tanto a ser tan épico como antes. Claro. Como que se le acabó la pila a la Heavy Metal. Dejó, en un momento dejó sí. de arriesgar la Heavy Metal. Exactamente. Se convirtió en una revista... ¿Cuándo es que empieza a perder fuerza, digamos, más o menos? Sí, yo te diría que a fines de los 80, ¿no? De los 80, ¿no? Es que cuando se corta el vínculo con la Metal Hurlant, ya... No sé si pierde fuerza, pero pierde brújula, ¿entendés? Claro. Ya empieza a ir donde sopla el viento. Claro. Si el viento es meter más porno, íbamos a meter más porno. Uh-huh. Si el viento es meter historias más superheroicas o más épicas o más de todo de aventura machaca y nada más bizarro ni más experimental, y bueno, vamos para ese lado. Claro, claro. O sea, es como que ahí empieza a ir medio donde sopla el viento. Claro, claro. Pero de todos modos yo creo que durante muchos años mantuvo una identidad la Heavy Metal, ¿no? Pero agarrándose de varios Frankenstein, o sea, teniendo de varios países, o sea, por supuesto, repito, para mí que se vayan autores a DC y Marvel le baja un poco la calidad, o a Epic, en el caso de Starstruck. Claro, Epic Illustrated le hizo el aguante. Le salió a tocar el culo a la Heavy Metal. Exacto. Desde Marvel, con un poder adquisitivo fuerte. Y jugando con autores locales sí. y nuevos. Sin la bizarreada europea, que los yankees quizás no la terminaban claro, de entender. Claro. Y bajándole un toquecito el cambio a lo que es sexo, ¿no? Que en general en la Heavy Metal suavizaban un poco las sí, escenas de sexo no, de las historietas que venían de Francia, ¿no? Sí. Había un en poco eso, menos los de... Los franceses se arriesgaban mucho más. Sí. Hay concha, ¿eh? Hay no está todo tapado. Pero no es tan virulento en cuanto a lo sexual como claro. por ahí la versión francesa. Y me ¿no? parece que también en los primeros años no está la fórmula de la chica con la espada tipo Grasa, tipo Luis Rollo, claro. o de el combo brutal, asqueroso, de el hombre con la espada del hacha que va a destruir todo. Me parece que la peli de animación, sí. con esa soundtrack zarpado increíble. Con todos músicos increíbles, Black Sabbath, Don Felder, todo espectacular... potencia, porque digo, te pone a Juan Jiménez, a Bernie Wrightson, uh-huh. en una película de animación con historias cortas, y que vos decís, wow. Sí, la peli se estrenó en 1980, le fue muy bien. Sí, sí, sí. Hoy se considera una película icónica de la animación. Sí, en su momento fue como medio de culto, ¿no? Una película que circulaba medio subterráneamente. En Argentina estuvo en cartel más de 4 años. pero la da un solo cine en una sola función. Claro, claro. Aguante. Por eso. Sí. Excelente. La, como de Wall. Claro, como de Wall. Como la de sacaron Wall. De cartel, lamentablemente, antes de que yo cumpliera la edad necesaria para entrar al cine. Pero por suerte existía el videoclub. Claro. Creo que la vi 10, 12 veces esa película, me la sé de memoria. Incluso el doblaje gallego me sé de memoria. Un antes y un después. O sea, no solo por el tema de poner a todas las historietistas importantes, no a todos, en una película de animación, sino el tema de dar algo más, o sea, ir a otro campo y también decir, che, somos heavy metal, esto está buenísimo. Y además para ese momento la palabra heavy metal ya estaba muy asociada con totalmente. El rock. Claro. Entonces fue como capitalizar también un público nuevo, que fue el público más rockero, ¿no? Porque, a ver, en el año 77, capaz no se hablaba tanto de heavy metal, ¿entendés? Pero ya para el 80, sí, todo el mundo sabía que era el heavy metal. Uh-huh. Todo el mundo estaba on fire con AC/DC, Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden. Todas esas bandas quilomberas de la época de oro, de 80-82, del heavy metal. Y como que re pegó ahí la película, ¿no? Como que tuvo mucho más sentido. Sí, comparto. Y creo que esto del tema de no saber bien el tema de la mezcla de los autores. Perdón, Adam Kubert era letrista de la heavy metal. Eso es espectacular. Adam Eso Kubert es espectacular. Era letrista de la heavy Eso metal. Es espectacular. Que es que el tema de esto de que los autores te sorprendan. O sea, ¿qué vas a esperar de un tipo que se llama Rick Veitch? Que todavía no sabes que va a ir a DC a dibujar la cosa del pantano con la muro, claro, o que antes tenga una historia corta en Epic Illustrated. ¿Qué podrías esperar de un tipo que está todo pintado con a veces acuarela, a veces con aerógrafo, nada, o sea, y creo que ahí la heavy metal sí tenía este ancho de muchas historias cortas, con color directo, con el tema de aerógrafo o acuarela, que te pegue, o sea, sobre todo con mucho joven, que no sabes de dónde salió, porque, digo, Howard Chaykin uno lo conocía, me imagino para la época de Cosas Raras, pero no era todavía el autor de American Flag o de No, Shadow. No, claro, era o sea, todo previo a eso. Eso es lo que es interesante, que los primeros números los autores tenían muy claro. Sí. Las historias cortas de Jim Starlin, Amber, son un antes y un después. El dibujo es nunca más en su vida hizo eso. No, y además esa visión, vos decías que por ahí en los últimos años de la década del 80, ya en el 90 habían perdido la brújula. Digo, la capacidad de esos primeros editores de encontrar a esos tipos antes de hacer su obra maestra, ¿no? Exacto. Digamos, esa es la visión que por ahí más adelante perdieron un poco con el devenir de la revista. Y que esa fórmula la toma muy bien, bueno, en algún momento hablaremos, Epic Illustrated, esta heavy metal rara de Marvel, que le roba a un montón de autores y se lo lleva para una revista que también andaba sola, pero claro, no tenía esta mística de Europa. Claro, claro. De autores claro. De afuera. Sí. Inclusive la heavy metal llegó a tener manga. Llegó a tener a Kase Shinobu, un mangaka rarísimo de los 70 que trabajaba con Gonagai en Dynamic Pro. Tiene una historia que se llama Violence Becomes Tranquility. Una historieta rarísima, toda pintada, extraña, con una puesta de página arriesgadísima. Que eso también, o sea, no digo que sea un antes y un después, porque no lo fue, pero está bueno que tuviera por lo menos una historia corta japonesa. Claro, claro. Algo claro. Raro para una antología así, que es súper conservadora, pero que bueno, que no sé, algo de manga tuviera. Me falta un dato, Luquitas, que vos me lo vas a aportar, que es cuando se hace cargo de la heavy metal Kevin Eastman y qué cambios le impone el hecho de que la antología pase a ser propiedad de uno de los creadores de las Tortugas Ninja, que además era propietario de la editorial Tundra. Y el tipo, en el medio del no éxito de Tundra, se compra la heavy metal y la mantiene mucho más de lo que mantuvo a Tundra, más de 10 años, 15 quizás. Bueno, como muy bien dice Andrés, Kevin Eastman, este tipo que creó las Tortugas Ninja con Peter Laird, le va muy bien. ¿Y qué hacen? Arman una editorial que es Tundra. Le va muy mal a Tundra y casi comienzo de los 90, diría 93, 94, o sea, después de la caída de Tundra en 92, a principios de los 90, arman heavy metal. Y uno se pregunta, ¿qué puede pasar con Kevin Eastman en heavy Ninja, metal? Claro. Con un creador, co-creador de las Tortugas Ninja en heavy metal. Bueno, a lo primero que apela Kevin Eastman, que lo vamos a mencionar porque es un ídolo, esa tiene que volver lo brutal. O sea, la heavy metal tiene que volver a ser despiadada. O sea, entonces uno piensa en el dibujante de lo brutal o lo despiadado del comienzo de los 90, que hay un montón, pero hay uno solo. El ícono. El ícono. La bestia. La bestia. La bestia. Simon Beasley. Obviamente. Estamos todos de acuerdo. Bueno. Que ya habían trabajado con Kevin Eastman y eran amigos. Exactamente. Claro. Entonces, esto de tener algunas ideas, porque Tundra tuvo ideas, y sobre todo Tundra tuvo a Rick Veitch, a Bernie Wrightson, que le reeditó o le intentó reeditar, pero después salió en Kitchen Sink el Captain Stern, que había salido en Heavy Metal. Claro. La idea para mí de Kevin Nisman, por lo menos en sus primeros años de Heavy Metal, es brutalidad, pajerismo extremo, mujeres en bolas, y este tema de lo que le pasaba a él, esto de ¿qué es lo que garpa? El portfolio. Entonces empezó, o sea, Heavy Metal a tener tapas con mujeres semidesnudas, espadas, Luis Rollo, el tema de cuando Kevin Nisman se casa con esta actriz, Julie Strain, con Julie Strain, que obviamente Juan Jiménez y un montón de dibujantes hicieron dibujos y aparecía el portfolio. O sea, empieza a aparecer el portfolio para jeropas adentro de la Heavy Metal. Claro, claro. Que no está mal, o sea, nadie está en contra de Serpieri y de Rollo, de todos esos. Pero había unos que eran demasiado verduleros, a comparación de otros que sí hacían historieta. Y sobre todo el tema de la brutalidad. Para mí la brutalidad nunca se logra instalar. Para mí, mucho más adelante la instala un autor inglés. Pero que es el tema de esto de poner historias cortas que por ahí sean fuertes pero que no peguen. Claro. Entonces empieza a ver esto que por ahí un poco vos decías antes, Javi, de qué pasa cuando uno agarra esto de un poco de humor gráfico, un poco de cotidianeidad y no pega. Sí. Entonces en la Heavy Metal de Kevin Nisman está François Huck. Claro. Hay historias cortas de, no sé, autores italianos, hay autores tipo José Ortiz, claro. Burton y Seibé. Claro. Y entonces eso lo que empieza a pasar es que las revistas no logran pegar, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, es como Peter Pan de Regis Loisel, que había sido editado, bueno, habían salido las novelas gráficas, como está todo bien, pero no hay algo más. Claro, claro, falta algo que vuelva como orgánico eso, ¿no? Que pueda convivir más armónicamente. Exacto, y esto es como que tarda mucho en salir, y me parece que ahí la Heavy Metal pasa a ser como un catálogo de, bueno, portfolio para jeropas, uh-huh, artbooks raros, este tema de publicar autores que tal vez tienen una historia corta y que, bueno, la queremos publicar. Uh-huh. Se me ocurre, no sé, algún dibujante de Dylan Dog, bueno, te publicamos. Claro, y creo claro, que, bueno, de verdad, la verdadera revolución de lo brutal y lo descomunal la trae Pat Mills. Cuando uh-huh, Pat Mills hace Requiem Vampire Night. Uh-huh. Una historieta de vampiros, nazis, reencarnación en mundos paralelos, Drácula, política, zombies y todo lo que se te ocurra. Uh-huh. Con un dibujante muy salvaje, que es Olivier Lederat, donde todo el día hay machaca. Claro. O sea, eso era lo que tenía que tener. Por supuesto, la historieta sale mucho más adelante, sale a partir del 2000, mucho más. Ah, claro, pero muy posterior. Eso era, me parece, lo que de verdad necesitaba. Claro, claro. Heavy Metal, que nunca, para mí, logró de verdad instalar, o sea, a mitad de los 90, nunca logró instalar como un hit tipo Lobo, ¿me entendés? Claro, o sea, claro. Un Conan, es un Fraceta, claro, nunca se logró instalar. Entonces, un poco, en el medio de todo esto es cuando Kevin Nisman y Beasley hacen esta historieta que después es la base para la película, ¿no? Exactamente, para claro, sí, totalmente. Que es con Julie Strain, digamos, con esta como protagonista, digamos. Que tal vez la segunda peli de Heavy Metal no es tan popular. Pero tiene eso que vos decís, lo de la brutalidad, el quilombo, las minas en pelota, la machaca, los monstruos, es eso, digamos. Y repito, la primera época de Kevin Nisman, más allá de estos autores que decimos, José Ortiz, Antonio Segura, inclusive también están Barreiro y Rizzo, no es mala, inclusive hay historias de Trillo, inclusive hay Soran Van Haka, un montón de autores copados, pero claro, me parece que la visión de él, más allá de que era súper facero y que era súper caótico y que sacaban publicidad de cualquier cosa, nunca se logra instalar. Claro. Nos faltó un dato importante en la historia de la Heavy Metal, que es que en enero del año 86, sí, Heavy Metal cambia su formato y pasa a ser trimestral. Ah, sí, claro. Y en vez de 96 páginas pasa a tener 120. Sí. Y deja de tener historias en fetas, porque a los lectores yanquis no se bancaban el tema del continuará en las series. Entonces dejan de publicar historias serializadas, sino que empiezan a publicar un álbum completo de 48 páginas y complementado con historias cortas. Claro. O solo historias cortas. Hay números donde no hay un álbum de 48 páginas, sino que hay todas historias cortas. Eso es muy importante porque cambia mucho la fórmula de la revista cuando pasa a ser trimestral. Sí, pero lo bizarro es que, si mal no recuerdo, el primer álbum completo publicado por Heavy Metal adentro de un magazine es Bus de Druillet en el especial de Navidad. Un especial rarísimo con el Papá Noel, esto de que hablamos recién con Javi, de esto de brutal, claro, así, claro. Psycho. Y ahí había un álbum de Bus completo de Druillet. Entonces decís, bueno, hay historias cortas y un álbum. Más adelante, lo que yo recuerdo es que Capitán Futuro de Serge Klerk también sale completo. Sí, sí, y sí. Creo que es algo que es Rocco Vargas también. Rocco Vargas, sí. Esto de sacar una novela gráfica, algo que inclusive lo ha hecho La Fierro, y después algunas historias cortas. Claro. Que es un poco democratizar el, no te puedes comprar el álbum en tapa dura o la graphic novel cara, bueno, claro. La tenés acá adentro y de paso claro, sí. Probamos y a ver si funciona o no. Claro, claro. Acá encontré las cifras de venta históricas de la heavy metal. A ver. Del 77, de abril del 77 a agosto del 77, o sea, la primera época, la revista vende 144.000 ejemplares promedio. Una bestialidad. Y llega a su pico de venta, la mejor época, cuando en el año 81 la película llega a todos los cines. Claro. Ahí llega a vender 234.000 ejemplares. Con el cambio del paso trimestral, baja a 122.000. 100.000 ejemplares menos. Sí, en el medio, bueno, va bajando, ¿no? Entre el 81 y el 86 va bajando. Y hoy, no, las últimas cifras que tengo son de mayo de 2012, 19.000 ejemplares. Que es bastante para una antología rara. Que no es, sí, y claro. Que vale 6, 7 dólares. No, y, no, no. ¿Y ya no, tiene no, cuántos años? Más de 20. Más de 20. Sí, más de 20. Claro. No, más de casi 40. Casi, no, no, claro, no, más 78, de 40. 78, 77. Sí, más de 77. Más de 40 sí, tiene. 40. Sí. Sí. Yo tengo 35, claro. Papá, soy del 83. Claro, claro. 41. Un disparate. Bueno, pero es muy notable cómo fue bajando. La primera vez que cruzó el Rubicón de los 100.000 ejemplares hacia abajo, obviamente, fue en septiembre del 98. Y para cuando la agarra Clint Eastman, ahí ya. Bueno, lo que pasa. Un año. Mira, Magazine Sold to Kevin Eastman, año 91, 92. Claro, claro. Ahí estaban 114.000 ejemplares. Exacto. Sube a 141.000. Y después empieza a bajar. Cuando sale la segunda película, perdón, cuando la película Heavy Metal clásica se lanza en video, vuelve a bajar la venta. Y cuando la Heavy Metal 2000 se edita junto con el videojuego, también baja la venta. Cuando se edita el juego Geomatrix de Heavy Metal, también baja la venta. Siempre baja la venta, digamos. Así. Tal cual. Hagan lo que hagan, baja la venta. No sé si ahora con Grant Morrison subió la venta, pero es una lástima porque llegó a vender 234.000 ejemplares en 1981-82 y ahora están 19.000 en el 2012, ¿no? Puede ser que ahora haya subido un poquito. No nos olvidemos de que también a comienzos de los 90, con el tema de las tapas alternativas y todo, y el tema de Michael Turner, Rob Liefeld y todo el tema de X-Men y todo eso de las mujeres y todo, Heavy Metal un poco la pifió con el tema del merchandising y de los portfolios y todo. Pero se quedó, quiso subirse un poco a ese. Sí, se quiso subir a eso con moda. Otros ilustradores, claro. Pero con el tema de Serpieri, Rollo y todo, Olivia y todos los pintores y pintoras que vinieron a instalar eso, eso es una cruz que le quedó y de la cual es muy difícil, pero a la vez muy aburrido, porque en un año siempre vas a tener una tapa con una chica que está con un cuchillo, con una espada, mató un oso. Claro. Llega un momento que es siempre más de lo mismo. O sea, claro, no, claro. No podía haber otra etapa que no fuera así. Que no fuera siempre lo mismo. Muy identificada con esa estética, claro. Y me parece que lo otro interesante es que inclusive nunca pudo rearmarse la heavy metal de Kevin Eastman. Porque nunca pudo poner y decir, bueno, queremos reeditar todo lo de Moebius. Queremos reeditar todo lo de Druillet. Uh-huh. Queremos volver a las bases viejas. Claro, claro. Entonces eran los álbumes eran un poco intrascendentes, o sea, salía algo, o otras editoriales como NBM le copaban y le publicaban el material. Y eso es bastante triste. Claro. Eso es bastante triste, claro. Me parece. Claro. Ya la etapa de Grant Morrison, que si quieren, podemos hablar cuando quieran, me parece que es muy distinto. Ya un poco de lo que se venía haciendo en los últimos años. Morrison arranca en el 2016, ¿no? Hace muy poco, claro, en el número 280. Claro. Sí, Morrison arranca en el 2016 y se propone volver un poco a las raíces provocativas, si se quiere, de la, claro, de la heavy metal, que no sea una revista domesticada, digamos, que se la podés mostrar a tu papá y leer juntos la historieta reflexiva y de bajada sociopolítica de Miguel Ángel Prado, sino que tiene que volver a ser algo revulsivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, me acuerdo esa imagen de Jesucristo, ahí sí, todo sí, quilombero, bueno. No leí mucho más allá de un número que leo en el estudio de Grimbau cuando lo voy a visitar, claro, o algo, pero me imagino que estará buena, ¿no? Hoy la heavy metal. Me parece que lo primero que cambió interesante en los últimos años, antes de que llegara Morrison y durante la época de Morrison, es que hay miniseries, aparte de la antología. Claro. Entonces, heavy metal edita, por ejemplo, algo que era obvio, el cómic de Iron Maiden. ¿Por qué? Porque ya que es la gran banda de heavy metal, bueno, saquemos un cómic. ¿Quién lo escribe? El ídolo máximo de Ian Etchington, un escritor del que les hablé, que en la 2000 era muy bueno. Groso. Sí. Entonces, empezó a publicar miniseries. Inclusive, hay una que se llama Skip to the End, que donde creo que es el colorista, es Renzo Podestá, que también es de música. Entonces, empezó como otra vez a volver a capitalizar esto de otros temas que no sean la ultraviolencia, claro, claro, la mujer en pose en bolas con una espada. Uh-huh. La época de Grant Morrison... Salieron 11 números, o sea, ni 12 todavía, como claro, para decir, claro, un año, pero bueno, 11 números. Por ahora es una revolución inconclusa, o por ahora está a mitad de tabla. Ahora es bimestral la revista, ¿no? Sí, es bimestral, sí, a veces tarda un poco más. Un par de anchos para contarles un poco de qué se trata la Grant Morrison Experience. Se abre la heavy metal y hay una editorial, o sea, Grant Morrison cuenta algo del número. Está esto que mencionamos antes del número temático, el número dedicado a la música, a la oscuridad, uh-huh, a algo especial, a las drogas. Uh-huh. Grant Morrison ya la agarra funcionando, entonces hay una serie que está saliendo de Enki Bilal, un autor claro, súper interesante, que bueno, está de alguna manera serializando una novela gráfica. Sí, muy identificado también con la revista. Todo. Morrison no trae a todos sus amigos y tampoco... hace lo que venía haciendo en Vértigo, esto de hacer historietas oscuras con contracultura. Nada que ver. Morrison vuelve a sus raíces y vuelve a ser joven otra vez. Morrison tiene dos historias largas. Una se llama The Smile of the Absent Cat, con antropomorfos y dibujada por Gerhard, donde el protagonista es un gato. Ajá. Dibujado perfecto, una de las mejores historietas lejos que tiene heavy metal hoy. Y la otra, La espada salvaje de Jesucristo. Una historieta escrita por Adolf Hitler que escribe un folletín de espada y brujería en la Segunda Guerra Mundial. Excelente. Obviamente una idea robada a Norman Spinrad, gran libro de Minotauro para que no lo leyeron, El sueño de hierro. ¿Qué pasaría si Hitler se hace escritor de ciencia ficción? Y después, sacando esas dos series de Morrison que todavía no terminaron, la heavy metal empieza a tener distintas historias cortas. Esto de tener autores argentinos, Diego Grimbau, Martín Túnica, uh-huh, Tomás Wortley, Rodrigo Luján, Pato El Peche, Juan y Roldán, un montón de autores que Lucas entran. Varela. Lucas Varela. Que entran porque uno de los editores creo que es mexicano o español. Me parece que es español. Español. Sí. Rodrigo Lierena, ¿no? Sí. Sí. Toma a estos autores y bueno, les publica. Entonces tenemos Hawk también, una época de semillero argentino en la heavy metal con muy buena calidad. O sea, la verdad, por ahora nunca me tocó leer ninguna historia floja. Y este combo heredero de la heavy metal, de portfolio. Claro. Un par de páginas de alguien, una entrevista a alguien, a un autor, a algo que se venga. Pero, Corben está, ¿no? Corben, sí, claro. Obviamente también el otro importante, lo estaba por decir, la vuelta de Corben. Claro. No, por favor. Y este combo de historias cortas pero raras, salvajes. O sea, en el imaginario argentino... no hay nada que se parezca. O sea, la historia de Tomás Wortley es un chico con una hada encadenada. La historia de Juan y Roldán con Pato el Peche es de terror. Uh-huh. Digo, eso no tiene nada que ver con la otra estética que tiene heavy metal, que es Corben, claro, con Murky World o Enki Bilal. Claro. O sea, me parece que eso está bueno. Pero eso no chocan un poco, digamos, las dos. Bueno, es lo que veníamos acá hablando antes de comienzos 80. Es qué pasa cuando haces un Frankenstein con España, Italia. Claro, claro. Y pasa esto. Claro. O sea, empieza a pasar esto de que no sabés de qué estética. Claro, claro. Y entonces no le podés adivinar a la antología cuál es la identidad. Tal cual. Pero eso también es una cosa que toma a favor la revista. ¿Por qué? Por la variedad, digamos. Por la variedad, porque también reeditan historias cortas de Grant Morrison que nadie conoce. Ah. Grant Morrison también escribe historias cortas con Ryan Hughes, con autores como Tula Lotai, o sea, algo que nadie se hubiera imaginado. Y después, algo mucho más interesante para mí, es que hay autores que uno dice, bueno, ¿de dónde salieron? Entonces está P.G. Harvey, está Michael Moresi, autores nuevos que les publican o la novela gráfica o algo, y vos decís, esto está bueno. O sea, esto de verdad que se me hubiera escapado del radar. Y eso me parece que está bien. Pero como las dos series de Morrison todavía no terminaron, como que todavía no podemos tener en... Bueno, a ver qué dejó. Claro, falta, claro. Pero... Me parece que, por ejemplo, las tres tapas alternativas de cada número, eso es medio colgarse las tetas de Superman, es de Marvel. Innecesario. Claro. Total, es innecesario. Claro. Pero... Es un truco además para las comiquerías, cuando en realidad Heavy Metal debería vender en los kioscos de diarios y en las librerías, ¿no? Exacto. Sí. Claro. Me parece que hay cosas que son seductoras. O sea, volvió Liberatore con una historia corta con Jean-David Morvan. Bueno, otro autor que tendría que haber sido súper contratado en la década de los 90 para hacer más historieta por Kevin Eastman, porque era el dios de la ultraviolencia de los 80, y no... Eso me parece como que Kevin Eastman nunca pudo lograr tal vez esa visión de lo violento. La de Morrison me parece que es esto que dice Andrés, volver a la contracultura y a la patada de la cara de los 70, pero con estilo. Con autores finos, con cosas nuevas, y bueno, Grant Morrison este año hizo una historieta muy buena con Benjamin Marra, que es este autor que hace como... Como un estilo retro. Estilo retro tipo Tom Scioli, de superhéroes y de todo. Hizo una historia de David Bowie y William Burroughs. Bueno, un encuentro entre ellos dos. Y bueno, eso es el rock que está instalando Grant Morrison. Claro. Inclusive la primera historia corta de Morrison es con Benjamin Marra. My name is Grant Morrison, I'm a writer from Scotland. Y creo que sí, creo que por ahora la idea de él es esa, es como ser un editor raro que mucho material de ciencia ficción y a ver qué pasa. Por lo que tengo entendido, por amigos que conozco que publicaron, es muy caótica la revista a la hora de cómo es editada, y entonces, bueno, tarda mucho todavía en tener esta identidad que está formando. Claro. Sí. Bueno, la última noticia es que la filial norteamericana de Humanoides contrató a nada menos que a John Cassidy como gerente artístico, ¿no? Como jefe de arte. Jefe de arte, sí, o tal cual. Chief Creative Officer para empezar a pensar un relanzamiento en serio de toda la línea de Humanoides en Estados Unidos. Lo cual no creo que tenga mucho que ver con una revista de antología, porque no va a ir para ese lado, pero sí me parece con el lanzamiento de novelas gráficas de autores norteamericanos que sigan un poco los lineamientos de lo que son los humanoides en Francia, ¿no? Hace poco salió esa noticia. Recordemos que John Casadios había trabajado para Francia, había hecho Legión. Legión. Entonces, bueno, Fabián Nuri. Claro. Entonces lo que sucedió fue que, aparte de Casadios, lo llamaron a Mark Waid para desarrollar un universo medio de superhéroes raro. Entonces, aparte de esto de superhéroes, van a ser miniseries con otros autores y a ver si pueden entrar de verdad, porque para mí el sueño de ellos es entrar a hacer películas, algo que todavía nunca pudieron, a esto de Marvel y DC, porque la verdad que hoy ellos, los álbumes son muy caros, o sea, son de $20 a $40, y la verdad que hay un público que no debe tener la plata y que se lo están perdiendo, que es el de 15 a 25, o sea, no todo el mundo le interesa Moebius, François Bouc, Monsieur Chen, y me parece que ahí quieren entrar con otro tipo de autores, otro tipo de dibujantes, y bueno, sí, en la New York Comic Con anunciaron muchas cosas para el 2019 con miniseries que no sabremos cómo seguirá. Pero bueno, tiene que ver con este mestizaje entre humanoides de Estados Unidos y humanoides de Francia y mercado de Estados Unidos. Para cerrar, digamos, bueno, se puede aportar algo más también, pero que la Heavy Metal de Estados Unidos va por el número 291. Sí. O sea, ya va más del doble de números que los que llegó a sacar la Metallic Land en Francia, habiendo sido trimestral desde el año 86. O sea que es una acumulación de historia y de cantidad de páginas y de series y de autores muy brutal. ¿No? La revista ya va más de 40 años de publicación y más de 290 números, duplicando lo que fue el Heavy Metal, el Metallic Land original, ¿no? El francés. Y que sobre todo, si uno lee de distintas épocas, se da cuenta muy rápido la heavy metal qué buena o qué mala es. Porque de verdad que la de comienzos de los 80 no tiene nada que ver, ni ideológica, ni con la calidad de la de fines de los 90. Que inclusive la de fines de los 90 puede estar Juan Jiménez o Rizzo. Claro. Que el problema es el desfasaje. Claro, porque no es el Rizzo de los 90, es el Rizzo de los 80, porque te publican Parque Chas. Entonces estás re emocionado. ¿Sabés que me gustaba mucho de esa época? Que ahora capaz lo leo y no me copa tanto. Pero de la época de fines de los 90, la que hablabas vos de José Ortiz, que yo, a mí me copaba Massimiliano Fresato. Bueno, Massimiliano Fresato. Los Guardianes del Mazer y todo eso. Totalmente. Otro autor que hubiera sido super Kevin Eastman y super que estuvo mucho tiempo, hasta inclusive hizo una historia corta para Marvel, pero que no, solo ustedes no terminaron de explotar. O sea, si hay algo que llegó a tener heavy metal era, loco, te faltan los autores para explotar. Claro. O sea, lo que antes los otros sí podían lograr, porque, no sé, eso sí. Me pareció que nunca se terminó de lograr. Pero bueno, en general me parece que, más allá de si nos putean o no, porque nos olvidamos de algún autor o no. Con 40 años de publicación, sí. Me parece como que lo importante es la cantidad de álbumes, novelas gráficas oscuras que hay adentro de las antologías, la cantidad de variedad de historias cortas que hay. O sea desde Alberto Breccia, Bruno Brindisi, dibujante de Dylan Dog, claro, a una historia corta perdida de, no sé, Zoran Van Haka. Claro. Que si no sabes nada de cómic croata o de Epic Illustrated, no lo junás. Claro. Y eso me parece que está piola. Todo un universo para descubrir ahí. A mí, exacto. Yo sí tengo que destacar lo que más me impactó de la heavy metal. Creo que es el cambio de fórmula cuando empiezan a meter un álbum completo en cada número. Eso está buenísimo. Eso, a ver, si vos me decís cómo harías la antología ideal, para mí la antología ideal es eso. Es, no existe el continuará. Son historias completas, una larga y varias cortas. Si en vez de 48 tiene 36, está mejor porque le das más margen para que haya cosas cortas. Pero si fueran todos de 48, como eran en Francia cuando la heavy metal adopta este formato, me parece perfecto, sí. ¿Entendés? Y el continuará, en todo caso, es el mismo continuará que tenés si compras los álbumes franceses. Vos, qué sé yo, te compras un álbum de El Escorpión y capaz no termina la historia, tenés que esperar 2 años a que salga el siguiente. Bueno, en la heavy metal pasa exactamente lo mismo. Dentro de 2 años tenés otro álbum del Escorpión. Pero está buenísimo que cada vez que vos levantás una revista del kiosco, la heavy metal, yo la compraba en los kioscos, tenías una historia completa, ¿entendés? Si un día te encontrabas una historia completa de, no sé, Giuseppe Bergman de Manara, que después no salía nunca en álbum español, lo salía carísimo, y la heavy metal estaba completa y barata, ¿entendés? Y además te ponían otras cosas. Sí. Eso a mí me pareció, bueno, algo así hicieron. Bueno, los Guardianes del Mazer yo la fui leyendo así, cuando la publicaba heavy metal en los álbumes completos adentro de la revista. Algo así hicieron en la etapa actual de Fierro, con algunos números, hicieron esa misma modalidad. Me parece que es la fórmula más copada para bancar una antología. Donde está bien, por ahí una sola historia se lleva muchas páginas, pero tenés un montón de otras páginas con un montón de otro material. Y porque sobre todo también cambió la lógica de mercado, que antes era mucho más distinto tirar una novela gráfica a la venta, cuando la revista podría llegar al puesto de diario, que hoy, que de verdad existe la posibilidad de tirar una novela gráfica a la venta, hoy la banque. Hoy es todo lo contrario. Es todo lo contrario, claro. Hoy todo lo que puedas hacer evitando el puesto de diario te va a ir mejor. Claro, no, y que aparte inclusive el tema de la antología, más allá de cómo se redefine, el tema de que al tener algo que no continúa, sino que está casi completo, le das algo más. O sea, le das como un TP falso al lector. Un TP con complemento. Exacto. Claro. Con guarnición. Claro, con guarnición, claro. Bueno, eso la heavy metal de Morrison, a Harvey le publicó una historieta larga, que está buenísima, pero claro, después te aparece la Enki Bilal que te viene fantasmeando en todos los números, que no está mal, pero digo, bueno. Claro, tenés que tener más constancia. Sí, y eso, repito, eso es bastante seductor. Porque inclusive Morrison agarrando ahí, heredando a Bilal o teniendo a Harvey o algún autor dibujante alternativo a Fantagraphics, te da algo nuevo. Y eso garpa. Uh-huh. Eso más o menos es lo que creo yo. Bien. Bueno, repasamos entonces la historia de 2 antologías fundamentales en nuestro periplo por las grandes antologías de la historia del cómic. Vamos cerrando entonces este bloque dedicado a Heavy Metal y Metal Hurlant. Y enseguida volvemos con recomendaciones y quizás alguna cosita más. Ya venimos. We'll be right back. recomendaciones. Tercer y último bloque y arrancamos ya con las recomendaciones. Vamos a preguntarle a Luquitas a ver qué tiene para recomendarnos en esta ocasión. Bueno, obviamente me encantaría hablar de recomendaciones de cosas que estuve leyendo, pero voy a contar de Metal Hurlant y Heavy Metal, porque la verdad siento que hablamos un poco y tal vez no tiramos ediciones. Me parece que hay buenos precios para hablar de esto. Entonces, vamos con lo básico. Bueno. El Incal. Chicos, el Incal está en muchas librerías y en Mercado Libre. Esto no es un chivo, muy barato. O sea, digo, se puede comprar con tarjeta a 800 o 900 pesos. Trae 6 álbumes. Salió una nueva edición de Random House que trae todos los álbumes y un nuevo álbum que se llama Deconstructing Incal, que es un libro extra con entrevistas a los autores, todos los stories de Dune raros que había hecho Moebius, material extra hecho por la gente que había hecho el Deconstructing Valerian. Este álbum, de verdad que lo recomiendo. Tiene el mejor papel, el mejor color de Moebius claro. El precio es excelente. O sea, nunca vamos a ver algo tan barato como el Incal, que siempre fue caro a este precio sin sentido. Sí. Sacando el Incal de Moebius, que debe ser la experiencia más interesante de leer de todo lo que estuvimos hablando, recomiendo Las aventuras de Freddy Lombard de Yaland. Sí, o sea, la edición yankee es muy barata. Hay una edición yankee de Humanoides nueva que trae todo. Recomiendo a full. Después recomiendo El Señor Jin, que lo editó Liniers. Ah, sí, sacó, pero lo editó por la mitad. Sacó hasta el 4 y son 7. Está bien, pero sacó varios álbumes. Sí. Está buenísimo. Sí, la edición nacional es barata y es buena. No tiene que ver con brutalidad, tetas y quilombo, pero es espectacular. Recomiendo el capítulo de South Park en homenaje a Heavy Metal. A la película. Se llama Major Bubich. Espectacular. Aparece Tarna, aparece Soft Landing. Sí. Es buenísimo. Totalmente. Una carta de amor absoluta a eso. Y después, algunas historietas que me parecen importantes, de verdad, de mucho corazón, que no se olviden. Requiem Vampire Knight de Pat Mills y Olivier Ledroit. Esto de la ultraviolencia, bueno, el espíritu de la ultraviolencia está ahí. Es una serie hecha para Francia que después se publicó en Estados Unidos. Exactamente. Lone Lone de Druillet. Ah, qué lindo. El primer álbum, por lo menos, para saber qué es Druillet, de dónde viene todo. De qué juega. Exactamente, de qué juega. Y como para cerrar, como para de alguna manera darle un fin, les quería recomendar, pero con mucho corazón, una novela gráfica de Michael Moorcock con Howard Chaykin, que son Swords from Heaven, Flowers from Hell. Es una historieta de un campeón eterno, un personaje del universo de Michael Moorcock. De fines de los 70. Exacto, que está tan bien dibujada, que da asco. Sí, o sea, la historia es pequeña, o sea, si no conocen nada de Michael Moorcock, se pueden quedar afuera. Pero visualmente es impresionante y se reeditó hace poco. Ah, eso te iba a preguntar. Se reeditó hace poco por Titan Comics. Entonces, durante tiempo no era fácil de conseguir. No, era muy difícil. Era un santo griego. Pero se reeditó hace poco. Y lo de Druillet, lo editó EDT, está saliendo en Estados Unidos, editado por Titan Comics, o sea que lo pueden conseguir. Bien. Y si no creen que nada de esto se puede conseguir, lo de Monsieur Jean, que editó Liniers, vale la pena. No tiene nada que ver con brutalidad, pero vale la pena. Tal cual. Javi. Bueno, yo tengo una recomendación. Bueno, que no está tan mal. No, y que no salió en la Heavy Metal o en la Metal Run, pero podría haber salido. Que es Coda. Que es un cómic de Simon Spurrier y Matías Vergara. Simon Spurrier, dibujado por nuestro amigo Matías Vergara. Ese justo salió en Maldito Mainstream. Exacto, sí, iba a decir que escribió la nota Matías de Petri. Sí. Leí hasta el número 4, creo que salió hasta el 6. Sí, hasta el 6, claro, ya salió. Muchos críticos dicen que es el mejor cómic del año. Muy buena. El dibujo es excelente. El dibujo es increíble. Heredero de Gigi Cavenagh, el portadista de Dylan Dog y de Alex Todd. O sea, tiene una técnica y un color increíble. Un trabajo con la línea, con el color, con la composición de página que te vuela la cabeza. Y Simon Spurrier, un ídolo de la 2000 AD, un escritor tapado que por primera vez hace un creator owned con toda y con chapa en boom. Tal cual, sí. Una historia que mezcla un poco, digamos, como un universo post-apocalíptico, una mezcla entre un Mad Max y una fantasía épica, con un personaje que anda metido en este mundo buscando a su esposa que está cautiva de unos monstruos, una especie de orcos o algo así, muy buena, con muy buenos diálogos, muy bien escrita y obviamente dibujada del carajo por Matías, que se está mandando unas páginas y unos laburos descomunales ahí en Coda, así que si la pueden capturar, búsquenla. Fuera de Coda, que está muy buena. está muy buena, así que esa es mi recomendación. Muy bien, hay rumores de edición argentina ya de Coda. Ojalá, estaría bien. Hay rumores de edición argentina, no vamos a decir la editorial Ludovía, pero hay rumores. Bueno, yo tengo unas cuantas cosas para recomendarles. Empiezo por Sofía, una novela gráfica de Cristian Blasco y Cundo Crunch, uh-huh. Un cordobés y un marplatense, en un thriller muy interesante. El planteo quizás no es tan original, pero sí el desarrollo. Está muy bien logrado, muy bien laburado. La verdad que me gustó mucho. Terminé de leer Promethea, el libro de hablando Alan Moore de y experimentación, ¿no? Y todo eso, ¿no? Ese último tomo, las cosas. No está tan bueno el último como los tres primeros o los cuatro primeros, pero tiene ese bueno, último número final, el de las 32 viaje, páginas, claro. Que son como un hiperpóster. Me gustó mucho El oficial Yuta de Javi Rovella, que editó Historieteca en formato como de librito de humor uh-huh. clásico, sí. Todo a color, excelente, me cagué de risa. Empecé a leer La danza del tiempo de Igor Baranco. Son varios álbumes, leí el primero, me encantó. Igor Baranco, re humanoides, ¿no? Obviamente. Claro, claro, lo editó de ser humanoides. Sí, claro. Tal cual. Un autor re de los humanoides. Después, me gustó mucho Lost at Sea, la primera novela gráfica de Brian Lee O'Malley, anterior a Scott Pilgrim. A Scott Pilgrim, muy linda, un slice of life. Uh-huh. Con un mínimo toque de fantasía, realmente muy, muy interesante. Me gustó muchísimo La Barranca de la Muerte. Me están recomendando muchísimo ese libro. De Javier Velasco, editado sí. por Maten al Mensajero. No lo conocía. Me sorprendió. No te puedo explicar hasta qué punto me sorprendió, porque pensé que era una garcha, sí, la típica autobiografía de Giles que no tiene nada para contar. Sin embargo, es muy linda, muy emotiva. Me identifiqué muchísimo. Yo era uno de los personajes, no tengo ninguna duda. Te puedo nombrar a los otros cuatro porque eran amigos míos de mi infancia, ¿entendés? Uh-huh. Mi infancia y la de Velasco se fundieron, la una sí. con la otra. Pasan. Es increíble lo bien contado que está, sin ser un virtuoso del dibujo, un dibujo casi minimalista, sin fondo, sin nociones de perspectiva, sin luz y sombra, sí, sin nada. Pura línea, un claro. Un dibujo de sí. pura línea, muy logrado, con ternura, con bajada de línea, con golpes duros donde hay que golpear. Excelente, realmente uh-huh. muy, muy bueno. Me leí también Olpa Anderson de Herman y Yves H., su hijo. Uh-huh. Un thriller muy mala leche, una guachada. Depresivo, fatalista, hermoso, con violencia, sexo, racismo. Todo lo que está Estados bien. Unidos de los Germán, 50. Todo lo que está bien. Espectacular. El tomo 5 de Lucha Peluche del Niño Rodríguez. Lejos el mejor de los 5. Es el último, ¿no? El último, es el cierre. Es muy, muy bueno. Realmente brillante el trabajo del Niño Rodríguez en este último librito. Volví a leer la miniserie de Deadshot de los 80 de uh-huh. John Ostrander y Luke McDonald. Me volvió a encantar. Una joya. Y cierro con Roy Mann de Attilio Michelucci y Tiziano Sclavi, una historieta espectacular, un metacómic donde el protagonista es un guionista de historietas que se ve trasladado a una realidad que no es la de él, sino la que él inventa para sus cómics, y vive una aventura mezcla de Flash Gordon con Little Nemo, una cosa rarísima, flashera, el dibujo es fastuoso, realmente muy muy recomendable. Nos vamos con la agenda de eventos, que viene bastante concurrida, pero antes vamos a hacer una pequeña glosa un repaso sobre de lo que fue el último Crack sí, Bam Boom, sí, ¿no? Sí, sí, ya sí. asentado como el principal encuentro comiquero a nivel nacional del año. Sí, me gustaría saber cómo lo viviste vos ahora como público. Yo lo viví totalmente distinto, como, claro. porque yo había estado 7 años atrás de un mostrador o participando quizás en alguna charla o algo, y esta vez fui nada más 2 días y como público, digamos, a pasear, a conocer la otra versión de Crack Bam Boom. Y lo vi muy distinto, en cosas para bien y en cosas para mal, obviamente. En cosas para bien, lo que descubrí y disfruté muchísimo es toda la parte social, ¿no? Lo groso que es claro. que cada 3 pasos te encontrás con amigos de todas las provincias, de todas las ciudades, de Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, de todos lados me encontré con amigos de todas partes. Charlamos un montón, la pasamos bárbaro. Eso, eso es parte del espíritu del evento, es una, ¿no? Esa cosa de nos juntamos como, todos. Exactamente. En un lugar. Como acontecimiento social, lo recontra recomiendo. Me pareció realmente formidable. Después me sorprendió muy positivamente la cantidad de público. Que uno cuando está metido en un stand no se da cuenta. La cantidad de gente que hay en un momento circulando por todo el evento. Uh-huh. La verdad que muy notable. Muy impactante, en parte también por el lugar donde se hace, ¿no? Que es un paseo público que se llama Néstor Kirchner, vamos a aclarar. Ah, no lo sabía. Sí, ese nombre se llama Paseo Público Néstor Kirchner, como para simbolizar la grandeza de ese lugar. Se llena realmente sábado y domingo una cantidad de gente espectacular. Bueno, el cosplay también convoca un montón de gente que sin pagar entrada disfruta de un espectáculo que está muy bien hecho por el nivel de cosplay, realmente no se parece mucho al que uno ve normalmente cuando viaja a otras provincias y a otros eventos. Y además tiene ese, tiene esa cosa del parque que está en la cercanía al río. Exactamente, ese es paseo ideal a la orilla del río. Si que estás, si tenés cansado de estar metido dentro de un galpón recorriendo, qué sé yo, al toque podés salir a tomarte unos mates, a sentarte al lado del río, sí, y tenés, sí, un descanso espectacular. Si tenés un día de lindo clima, se disfruta. Que por lo general suele enormemente pasar con la crack. Sí. Claro. Este año hubo lluvia el jueves. Claro, jueves no, lluvia y frío, pero después ya a partir del viernes todo fue hacia arriba. El área comercial la vi muy bien, la vi muy grande, con mucha variedad de oferta. No sé, vos estabas con stand, no sé cómo fue a nivel venta. Creo que en general estaban todos bastante conformes. Sí, sí, digamos, a nosotros, hablo por Hotel de las Ideas, sí, en, claro, en particular, que es donde estuve. Fue el primer año en donde tuvimos menos ventas que en los años anteriores. O sea, mirá, siempre tuvimos más, siempre fuimos creciendo. Siempre estamos hablando en cantidad de libros, porque sí, en plata, obviamente, plata no se puede hablar, obviamente. Claro, porque no tiene valor nuestra moneda. Pero este fue el primer año en donde, de las expectativas que teníamos, nos fuimos un poquito por debajo, bien, de lo que esperábamos vender. No fue catastrófico. Nosotros esperábamos vender más que nada el sábado, que era el día donde hubo muchísima gente. Fue el primer día donde explotó de gente la crack y no se vendió tanto como esperábamos. Salvó las papas el domingo. El domingo nos salvó de hundirnos, digamos, con el Titanic. Pero bueno, vamos a ver ahora, a partir de la del año que viene, de las próximas crack, digamos, cómo nos replanteamos las expectativas de venta ante el nuevo panorama. Pero digamos, a ver, no es un problema intrínseco de la crack, sino que tiene que ver, digamos, con todo un contexto que influye, ¿no? Bueno, y lo negativo que tengo, si se quiere, para destacar, que no se entienda como una crítica de mala leche, porque realmente la pasé muy bien. Me parece que es algo que estaría bueno mejorar. Es que en la programación, fui a muchas salas donde había eventos así dentro de la programación cultural, me encontré con, escuchate este número, 36 presentaciones de libros. Ah. Algunas incluían la presentación de varios títulos de una misma editorial. Sí, sí, sí. Me parece un despropósito. Yo nunca vi esa cantidad de presentaciones de libros en ningún otro evento, ni en Argentina, ni en el exterior. No sé, vos que vas a la Argentina Comic Con, ¿hay presentaciones de libros? No, pocas. No, muy poco. Nunca vi un evento que tuviera 36 presentaciones de libros en su grilla de actividades del área cultural. Uh-huh. O sea, es casi como si el área cultural se dejara copar por el área comercial, porque claramente es subir a los stands arriba del escenario para copar el escenario con presentaciones de libros que no son muy distintas de un infomercial. O sea, además son muy cortas, por lo menos. Son cortas, pero porque no tienen atención del público. Yo estuve ahí, o sea, había en el Café Vinilo del SEC, sí, que es un lugar hermoso, sí, re lindo, que lo hemos visto lleno de gente en charlas multitudinarias muy copadas. Había 6-7 personas, 5 comiendo pizza, 2 tratando de prestar atención, 1 sacando fotos. Y no había preguntas del público cada vez que terminaba una de las exposiciones. Sí, es que pareciera, a mí me da la sensación de que está un poco pensado de esa manera. Vos vas, te compras algo para comer, para tomar, te sentás y de paso escuchás, claro, a alguien que habla de algún libro. Estaría bueno usar eso para meter más contenido. No, claro, sí, digo, es el encuentro más grande de historieta del país. O sea, tendría que haber un espacio para tocar los temas que nos interesan de verdad los comiqueros, que no es: hola, soy Juan Carlos Nadie de la editorial Pindonga, sacamos este nuevo libro, lo pueden conseguir en el stand 44, alguna pregunta. No, listo, siguiente. ¿Entendés? Es como culturalmente muy pobre eso. Pasa que se da también la coincidencia de que para la crack salen muchísimos lanzamientos. Claro, ver, yo realmente no sé si los editores creen que eso le sirve para vender. Yo creo que hacer una charla para 6 personas no le sirve para vender el libro. Digo, si dijéramos que esto es una imposición de los editores, que los editores le exigen a la organización tener este espacio para presentar los libros, tendríamos que suponer que el editor está convencido de que esa charla le va a ayudar a vender. En el caso de Hotel, me parece que con Rexton no fue una imposición. A nosotros nos sirvió porque para la crack iban algunos de los autores del libro que no viven en Buenos Aires, sí, entonces los tuvimos ahí. Y algo más se vende, no es que te vas a salvar con la presentación, pero algo más se vende. De todas maneras, no es una imposición nuestra. Claro. Es, digamos, algo que se ofrece desde la organización. Por supuesto, está bueno que haya muchas presentaciones de libros, porque en cierto modo refleja una dinámica de la industria, que es lo que decías vos recién, que para la crack salen un montón de libros. Eso está buenísimo. Ahora, lo que no está bueno es que me parece que no te deja mucho más que una información que vos ya podías conseguir de otra manera, que es, salió este nuevo libro de tal editorial y de tal autor. Digamos, no te enriquece la experiencia de asistir a un evento. Ese espacio se podría aprovechar para otras cosas. Ahora vamos a hablar de otras cosas. Decía, entonces, obviamente, esto no capta el interés del público. Por supuesto, en la charla de presentación del libro de García López, con García López presente, claro, había bastante gente. Yo estuve en la de Herbert West también, con Lucho Saracino y Rodrigo López, en un lugar enorme, porque era el otro pabellón, el Galpón de la Música, que es un auditorio mucho más grande que el del SEC. Y había, ponele, 18 personas, 20 personas. Uh-huh. Saracino la remó porque te rema cualquier cosa. Pero una sola pregunta del público, y porque el moderador insistió con que el público tenía que hacer alguna pregunta. Uh-huh. Ese es como medio triste. Claro. Saracino dejando la vida para remar una charla donde la única novedad era: hola, presentamos este libro, hablamos un poquito con Rodrigo, hablamos un poquito con Lucho. Uh-huh. Siguiente presentación del libro. Uh-huh. ¿Entendés? Como que dame un poco más de contenido, ¿no? Dame una información desde distintos puntos de vista que yo la pueda procesar para eventualmente tener mi propia opinión y poder debatir con alguien sobre ese tema, digamos. Uh-huh. Lo mínimo, me parece que es como que... Entiendo. Le está falta bien. Un poco de peso cultural a la sucesión de infomerciales de las editoriales que muestran los libros nuevos que sacaron para la crack. ¿Qué se puede hacer? Propuestas gratis, las regalo. Yo normalmente cobro por asesorar a las organizaciones de eventos. Estas las vamos a regalar. Muchachos de la crack, si quieren tomar nota, acá hay algunas ideas. Por ejemplo, juntar 5 editores que lanzan novedades. Los 10 primeros minutos hablan de los títulos que sacaron para la crack, los otros 40 minutos hablan de qué carajo es ser un editor, cómo es la labor de un editor, cómo se eligen los formatos, las obras, el circuito de comercialización, cómo es el trato con los autores. Es casi un taller eso. Una charla con un moderador que los vaya llevando a 4, 5 editores, 6. Está bueno, es interesante. Sí, qué sé yo. Juntás dueños de comiquerías, que estaban varios ahí, para hablar de la problemática de las comiquerías, cómo los cagó la dictadura de Salvat, cómo los cagaron las devaluaciones. Bueno, me parece que a los comiqueros eso les interesa, un backstage de las comiquerías contado por los propios dueños. Juntate un traductor de Ibrea, uno de Utopía y uno de OVNI y que cuenten cómo se traducen las historietas en Argentina. Nunca se hizo una charla de traductores, ¿verdad? Nunca se hizo. Muy interesante. Se podría hacer, es un encuentro enorme, está lleno de gente de todas las provincias, sería un hitazo, me parece. Sí. El domingo estaban en el mismo predio Rizzo, García López y Alcatena. Imagínate si hubiesen hecho una charla de narrativa gráfica de Rizzo, García López y Alcatena, donde cada uno explique cómo interpreta un guión, cómo arma la secuencia. Yo creo que nos hubiésemos vuelto locos, le plastificábamos los pisos al hechazo. Sido Rizzo y García López tuvieron una charla el jueves, sí, como la de la presentación, pero era más un homenaje a García López. De Rizzo, sí, García López, eso vi las fotos y leí. Sí. Pero no era una interacción entre ellos. No, claro. Era otra cosa. Había, este año me parece que medio como un tema central o un tema subyacente entre muchas de las actividades de la crack, fue el tema de superhéroes argentinos. Sí. Hubo una muestra muy grande. El concurso de historieta tenía que ver con superhéroes porque García López básicamente hace eso. Claro. Hubiese estado bueno una mesa con varios autores que incursionan en el tema de superhéroes argentinos. Uh-huh. Lea Caballero, los de Capitán Barato, alguno más de la Totem, los chicos de Libera la Bestia, uh-huh, Matías Zanetti con el universo este de Crisis. Claro. O sea, claro, algo más temático. Hubo un par de charlas temáticas. Yo estuve en una de autoras donde estaba Paula Andrade, Marcia Juárez, sí, Teora Bravo, sí, y no me acuerdo quién más. Julia Mamone, me parece. Julia Mamone, sí. Que estuvo muy bien. Pero más de eso quiero yo, ¿entendés? Claro. Charlas temáticas donde veas un tema desde distintas ópticas y te ayude a tener un... Pasa, me da la sensación, hablo desde afuera, me da la sensación que esas charlas sí son las que proponen los autores que van 4 o 5 y dicen, queremos un espacio para dar porque una charla sobre... Son entrevistas a un solo autor, que también está piola, los autores invitados. De los invitados, pero estaría bueno hacerlo como más temático, me parece. Uh-huh. Son charlas que se moderan solas, además. Digo, si sí, con 4 personas. No hay que ser un genio para moderar esa charla. Y si necesitan un genio, acá tenemos a Javi Hilder. Bueno, es un excelente moderador de charla. No, y después lo otro que me gustaría ver en futuras ediciones de la crack son actividades para los más chicos. Es un evento muy familiar, que se llena de pendejitos de 8, 9, 10 años, y la verdad que hay pocas opciones para esos chicos. Sobre todo el fin de semana, claro, sábado y domingo. Hay pocas opciones para esos chicos. Tenés Mami, Mami, Comprame, rompiendo las pelotas en los stands, o sacarse fotos con los cosplayers. Uh-huh. Que es un poquito pobre, es poco. Estaría bueno, y sale 2 mangos, un espacio infantil, donde uno de los dibujantes invitados, con una mesa, 20 sillas, un rotafolio, papeles y lápices, les enseña a los chicos a dibujar o los estimula a dibujar monstruos, superhéroes, boludeces. Además van muchos autores, claro que van se un dedican, montón. Que yo este año estaba Pablo Tambucio, estaban los invitados, un excelente dibujante que dibuja muy bien para los chicos. Que ganó el premio Trillo por historieta infantil. Bueno, algo más para los más chiquitos. Esto que yo les propongo, lo de un espacio con un dibujante, que sale muy barato. Sí, una cosa que no requiere mayor inversión ni mayor espacio. Y después, bueno, pequeñas giladas, detalles como tener las pantallas apagadas mientras dan una charla. Por ejemplo, había una charla de unos chicos que hablaban de historieta chilena. Uh-huh. Y tenían en el salón del galpón de la música. Sí. Muy lejos del público, estaban en un escritorio donde tenían paradito en el escritorio un par de ejemplares de un par de revistas chilenas. Sí. Que el público obviamente no podía ver porque estaban muy lejos y no las podían ojear. Hubiese estado bueno mostrar imágenes de esas. Sí. Historietas en las pantallas. Sí, no sé si siempre es así. Creo que eso está en algunas charlas supeditado así cada uno de los viene con su de los expositores. Estaría bueno imágenes, que todos claro, y también sí. En la entrega de premios estaría bueno que cuando alguien gana el premio al mejor dibujo o al mejor guion aparezca una imagen de esa historieta. Eso lo vimos también. ¿No? Sí, o sí, mejor sí. Portada, pero sí, no te la muestran. Sí, ganó sí, Tecton, que está buenísima sí. La portada. Aparece pero, el nombre, pero. Pero no te muestran la portada que ganó. Es medio raro eso. Es un detalle, ¿no? Es una pelota. Por supuesto, sí. Que nada, no cambia nada, sí, pero sí, estaría sí. Bueno. Pero son fáciles de resolver. Obviamente. Sí, bueno, nada, es eso. A medida que la crack se afianza como el gran encuentro comiquero del país, obviamente se le va a exigir más. Uh-huh. Es así. Uh-huh. Como cualquier evento que se plantea como el más pulenta, se te exige más. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, subir todos los años el listón para que toda esta gente que viaja a Rosario la pase cada vez mejor. Por ahí a la gente realmente no le importan estas cosas que yo digo y les chupo un huevo si la programación cultural está o no, o si es simplemente una extensión del área comercial subida a los escenarios, pero a mí particularmente me gusta eso. Y es una crítica que escuché bastante a lo largo de los dos días que estuve. Che, la programación más o menos, no me interesan mucho las charlas, pues son todas presentaciones de libros, todos chivos. Eso es lo que yo escuché un poco en la... Uh-huh. No sé vos en el stand si te comentaron algo. No, para mí puntualmente como algo para destacar, como mejoran en relación a las anteriores, es que se le dio un poco más de bola al tema de las muestras, que me parece que por lo general siempre las muestras eran algunos dibujos colgados por ahí nada sí, más. Acá había dos muestras bien producidas, que era la historita de las de superhéroes argentinos y la de Eduardo Barreto. Y la de Barreto. Después el resto son reproducciones que no se diferencia mucho a los prints que venden los dibujantes en sus mesas del arte y demás. Claro. Qué bueno, nada, están ahí para llenar, para decorar un poco, pero no son exactamente muestras y producción. Por eso, sí, son como para el homenaje a García López para un pantallazo. Bueno. El homenaje a García López estuvo. Pero no eran originales los que estaban expuestos, lamentablemente. No, pasa que la gran mayoría de los dibujantes que hicieron para esa muestra laburan todas en digital. Entonces, imagino que sería por eso. Pero si yo vi una buena producción en la de superhéroes argentinos. Y la de Eduardo Barreto, que estaba por ahí no tan aprovechada, se podría haber puesto una gigantografía, un texto, una didascálica, algo que llamara un poco más la atención, pero está muy bueno tener a tu disposición todos esos originales, obviamente. En eso me parece que hubo una mejora. Y lo de la programación cultural es algo que está así desde siempre. Creo que por ahí tiene que ver con que por ahí si varios grupos o editores o autores llevan propuestas como para nutrir ese espacio, creo que por ahí viene la mano, más que desde el lado de la organización. No sé si es algo en lo que están pensando cambiar, qué sé yo. Pero sí, coincido con vos. Creo que estaría bueno alimentarlo un poco más, con charlas más interesantes. También incluso para el propio gremio, ¿no? Totalmente, para los propios historietistas, ya que vamos todos ahí. Exacto, encontrar salir algo, enriquecido con algo, enterarte de algo más, qué sé yo. Sí. Después las charlas que son mano a mano con los autores, varía según los autores. Obviamente, a mí siempre me divierte más las charlas con guionistas que las charlas con dibujantes. Uh-huh. Este año no hubo porque el único guionista que estaba era Jean David Morvan, que se bajó y no apareció otro guionista en reemplazo, lamentablemente. Sí. Y qué sé yo, hay autores con los que uno le interesa más lo que cuenta y otro que le interesa. Depende mucho de la onda del invitado. Totalmente. Eso es más allá de que los moderadores las charlas las remaron re bien hay realmente dibujantes que no tienen mucho para decir y bueno, nada, les dan ese espacio que se llama a solas con, casi como protocolo y quizás el jugo que le sacás depende mucho de la onda del tipo y a veces... Totalmente. Sí, a veces sale bien y a veces no. Y a veces sale bien, obviamente. La charla de Alan Davis me dijeron que fue un furor, que estuvo buenísimo. No fui, lamentablemente me la perdí, pero... Estuvo bueno que reactivaran el tema del auditorio del Parque España. El del teatro, atrás, claro, sí. Que habían usado el primer año. Donde, sí, no, y ahí no es donde se hizo la charla de Miller también, en el teatro. No sé, el año pasado no pude ir. No, se hizo en un teatro, no sé si es el mismo que decís me parece vos, que no, que se hizo más en el centro. Ah, sí, ahí se hizo también la charla con García López del viernes. Claro, que ahí no había tanta gente. Claro. Yo vi las fotos y estaba medio pelado. Sí. Que eso, pero la de Alan Davis sí estaba grosso. Es con entrada libre y gratuita, que eso está hermoso. Bueno, ese auditorio es maravilloso que usaron en la primera crack, me acuerdo que estuvimos ahí con Jim Lee, con Azarelo. Un lugar hermoso. Sí, muy hermoso. Bueno, re lindo lugar. Ojalá lo puedan aprovechar en todos los crack boom de acá en adelante. Bueno, dicho todo esto, la opinión de Lucas no la vamos a escuchar, pero no fue nunca Lucas a la Crack, lamentablemente. No sé si ¿estás orgulloso o triste de nunca haber ido a una Crack One Boom, o te chupo un huevo? Me chupo un huevo. Bien. O sea, no hago nada de... No opino, pero no soy... No, está bien. Convenciones, está perfecto. Y no tengo la bandera de, soy anticonvenciones o... Nada. Está bien, está bien. ¿A qué convención fue? ¿Fue la última convención que fuiste? ¿En Comicópolis de 2015 quedan capaz? Claro, fui a dos Comicópolis. Debe haber ido alguna cuando era más chico, pero después nada más. Que no es lo mío. Respeto. Está perfecto. Respeto a todo el mundo que la pase bien. No es lo mío. Está bien, bueno. Está bien. Y cerramos entonces ahora sí con el cronograma de los próximos eventos donde vamos a estar. Muchachos de las demás provincias, ciudades y demás, tomen nota. 9, 10 y 11 de noviembre, San Luis Comic Con, como siempre en el Complejo Arenas de la Punta. Este año super edición de la San Luis, con Cacho Mandrafina y un montón de invitados más. Un lugar espectacular, un lugar maravilloso. Y Luquita fue ahí. Sí, perdón, pero ahí fui a trabajar. Y a una Argentina comía. Fui a trabajar. Es distinto. 18 y 19 de noviembre, la edición número 17 de Dibujados. Acá en el Teatro Mandril, en otro la ciudad clásico, de Buenos Aires, claro, otro un clásico absoluto. Sí. 24 y 25 de noviembre, la Costa Comic, allá en Santa Teresita. Ya se está imponiendo como una cita anual. Y cierro con 1 y 2 de diciembre, la segunda edición de Invencible en Santiago del Estero. Después habrá más, pero las guardamos para el próximo podcast. Bien. Son algunas de las fechas donde nos vamos a encontrar con los amigos de todo el país, a los que sí les gusta ir a las convenciones. Bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias, Dani, por la magia tecnológica. Capo, muchísimas Dani. Gracias, Javi. Muchísimas favor, gracias, placer. Luquitas. Gracias, maestro. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos, por supuesto, en el Facebook, en el canal de YouTube, en el podcast, en el sitio web, y por hacernos el aguante cada vez que nos encontramos en algún lado. Será hasta el mes que viene, y que tengan una feliz vida, una feliz primavera, una... Por ejemplo. Sí, sí. Qué sé yo, una feliz transición hacia un mundo mejor. Chau, hasta pronto. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.